programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Noche de miércoles y hoy la música que está sonando ahora mismo de trasfondo tendrá más sentido que nunca porque hacemos un especial a Nintendo. Y especial a Nintendo por partida doble. Primero la entrevista a la propia Nintendo yendo con preguntas directas y a ver cómo nos responden. Y la segunda parte con tres análisis: Tenchu, Shadow Assassins, Deadly Creatures y Mad World. Para ello, y cómo no, no podía faltar señor Fukui. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Freeman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos escucháis en diferido. Pues hoy un especial Wii para que veáis que no nos olvidamos de ninguna plataforma. Wii también tiene su rinconcito y por partida triple, cuatriple con la entrevista de Nintendo. Así que hoy los nintenderos podrán estar contentos y tranquilos, que ya sabemos que esta semana, estos días ha sido la GDC, la Game Developers Conference. La semana que viene tendréis noticias fresquitas, pero hoy el protagonismo lo tiene Nintendo, lo tiene Wii, lo tiene DSi y lo tienen los fans. Por supuesto que sí, además que la GDC es mejor mirarla con perspectiva la semana que viene. Señor Maneo, muy buenas noches también. Muy buena niñita Total Mall, buenas noches, ¿qué tal? Pues como decíamos, una noche Nintendo, una noche donde no serán los juegos casual los protagonistas, sino juegos muy adultos, que en Wii también tienen esos títulos donde se ve la sangre en más de una ocasión. Y ya preparándonos para nuestros redactores, ahí apuntando las notas, las noticias de la GDC, para ya la semana que viene tenerlo todo bien preparado. Claro que sí, señores, estad atentos porque la entrevista no os va a dejar indiferente. Tela con las preguntas que tenemos preparadas y a ver cómo se desenvuelven. Y los tres análisis que seguro a más de uno sorprenderá. Esto, mucho más, hoy en Último Nivel. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Pues bien, ahora seguidamente tendremos la entrevista con Nintendo. Pongamos un poco en situación, Nintendo realmente ahora mismo se encuentra en uno de sus mejores momentos. la gran N es líder en consolas de sobremesa, pese a que Microsoft y Sony digan que no son competencia. Nintendo ha abierto un mercado nuevo, Nintendo está triunfando, y no solo en sobremesa, también en portátiles, con DSi a la vuelta de la esquina, la nueva reversión de la portátil. Pero Nintendo no se libra de las críticas, no se libra de la crisis, no se libra de los malos momentos. La piratería, sobre todo en DSi, le azota. Las críticas por los fans acérrimos que, pues en su día, eran fieles a Nintendo y quieren seguir siendo fieles, pero en este cambio de rumbo de la empresa se sienten un poco quizá defraudados, o ven una escasez de títulos que pues echan a faltar, obviamente. En definitiva, Nintendo está un poco en un aire de éxito por un lado, de decepción quizá por otro lado, y hoy pues en la entrevista vamos a tener un poco una visión desde Nintendo España del mercado de Nintendo, el futuro, el pasado y de toda esta situación. Para ello vamos a entrevistar a José Arcas, responsable de prensa especializada de Nintendo, que es el que intentará capear el temporal como pueda. Muy buenas noches, José. Hola, muy buenas noches. ¿Preparado? Sí, por supuesto. Bueno, pues adelante, empezaremos de manera suave con una preguntita. Bueno, acompañándonos el Mario and Zelda Big Band Live para toda la entrevista, nos acompañará de fondo. Vale, entrevista a Nintendo, pues por supuesto, qué mejor banda sonora para sonar. Primera pregunta, a ver, que nos pongas en situación, sobre todo, cómo ha ido para Nintendo la acogida de los últimos lanzamientos y, bueno, en definitiva, el año 2008, un poco que nos hagas visión de este año y qué tal ha sentado en Nintendo. Hombre, ha sido un año interesante, ha sido un año de consolidación después de el lanzamiento de Wii y de continuación en el caso de DS. Yo creo que empezamos el año con títulos como Zack & Wiki o No More Heroes, pasamos por Mario Kart o Smash Bros, e incluso terminamos con Professor Layton o Animal Crossing en Wii, con lo cual ha sido un año, creo que bastante equilibrado, positivo, pese a los tiempos difíciles que corren, y yo creo que mirando muy, muy, muy de frente al 2009, con anuncios como el reciente de Iwata de un nuevo Zelda para DS, o Punch-Out, Another Code, creo que hay mucho de lo que hablar. Zelda DS que han anunciado hace nada, hace unas pocas horas en la GDC. Exacto, un nuevo título, así que esperándolo con ganas. Y en ese sentido, desde Nintendo España, un poco también para que nos sitúes a todos los oyentes, realmente aparte de las ventas que hay en España, ¿cuál es el papel dentro de Nintendo, de Nintendo España? ¿Te refieres a Nintendo España dentro de Nintendo a nivel mundial? Sí, correcto. Pues, hombre, España es el cuarto país europeo en volumen de ventas, lo que significa, considerando Japón y Estados Unidos, que somos el sexto a nivel mundial. Evidentemente eso se refleja así en todas las compañías, y en el caso de Nintendo, pues hace que sea un mercado interesante, donde funcionan muy bien los productos y donde afortunadamente somos y encabezamos un crecimiento del ocio electrónico que supera con creces la industria del cine y la música, y en general pues hay mucha comunicación, aunque es cierto que la estructura europea de varios países en lugar de un único mercado como Estados Unidos o Japón es distinta y hace que haya muchas cabezas pensantes. Para algunas cosas puede ser negativo, pero en general es muy positivo porque hay mucha comunicación con otros países. Hay mucha comunicación con Japón y realmente se nota que Europa ha avanzado, y ejemplos como que DSi llega un par de días antes a Europa que en América, yo creo que eso es una buena señal de que somos un mercado muy importante. Es un buen ejemplo de ello, la verdad. En ese sentido, no nos tienes por qué dar cifras, pero ¿cuáles han sido los 3-4 mejores lanzamientos o mejores superventas en este año para Nintendo? En España. Hombre, en España. Sin daros cifras, porque no ahora mismo no podemos facilitarlas. Sí han sido, sin duda, tres lanzamientos muy fuertes de Wii, como pueden ser Mario Kart, Smash Bros. Y Wii Fit, sin lugar a dudas. Creo que han sido los títulos más fuertes de 2008. ¿Os esperabais esa repercusión? A ver, en Super Smash y Mario Kart Wii, pues es bastante obvio, o sea, ya te esperas una gran acogida. Pero en Wii Fit, o sea, ¿esperabais esa acogida? Hombre, siempre confiamos en que las cosas se hacen bien desde origen. Evidentemente, aquí nuestro trabajo depende de unas ideas que tengan los japoneses y las lleven a cabo. Evidentemente ya llega aquí el producto fabricado y sobre eso construimos, con lo cual todo el mérito es del producto que llega en origen. Es un producto muy bien planteado, muy bien desarrollado. Yo creo que Nintendo cuida mucho lo que saca, aunque algunos usuarios crean que se alejan de lo que ellos están acostumbrados a jugar. Yo creo que son productos muy cuidados y nunca esperas un éxito brutal, siempre eres comedido, pero haciendo las cosas bien vas confiando poco a poco en tu producto, vas demostrando que tiene cualidades para llegar a muchos hogares, y eso es lo que pretendemos siempre. Y en caso de Wii Fit y por supuesto de Mario Kart y Smash Bros, pues se ha producido, con lo cual estamos encantados. Comentabas ahora precisamente, José, con respecto a que pues en Nintendo España obviamente dependéis de la casa madre de Japón en tema de productos, de desarrollo, pero a la hora de aquí vender esos juegos, de vender ese producto, ¿tenéis muchos problemas para hacerlo llegar al público nacional? ¿El tipo de marketing que tenéis que hacer tiene que ser más agresivo para que acoja mejor este juego? ¿Cómo enfocáis un poco la publicidad y el marketing y, bueno, en general, el dar a conocer el producto Nintendo? Esos temas son más difíciles de comentaroslo. Nintendo es bastante cuidada en cuanto a la hora de hablar, y en mi caso, sobre todo, que estoy centrado en prensa, un poco prácticamente nada podría deciros en cuanto a cuestiones de marketing agresivo. Lo único que sí es cierto que son productos, son juegos bastante novedosos, son juegos o bien por un lado que son sagas conocidas, como puede ser Mario Kart, o pueden ser nuevas licencias como Profesor Layton o Wii Fit, que por supuesto son muy distintas entre ellas. Es cierto que son productos originales, novedosos, con lo cual el interés surge. Y una vez, yo creo que es fundamental que la prueba del producto, que cuando el usuario mete el juego en su casa, le guste. Evidentemente no hay nadie que haga mejor marketing en Nintendo que los propios usuarios. Si un producto es bueno, si un producto llega a la casa, se juega y gusta, esa es la mejor garantía de que evidentemente estamos haciendo el trabajo bien. Buen slalom que te has marcado ahora mismo. A ver, entramos ya un poquito, empezamos ya a plantear lo que es la entrevista. Se pierde un poco el masaje inicial. Ya, primera pregunta, a ver qué te parece este símil, porque nos han llegado muchas preguntas en el que muchos usuarios de Nintendo pues se sienten un poco como si fueran la exnovia que fue fiel, inteligente y exigente, y han visto cómo han sido abandonados por una que es, ¿cómo decirlo?, menos exigente y con mucho más dinero. Entonces, ¿cómo veis desde Nintendo el hecho, a la gran pregunta, que muchos de los fans de toda la vida y los jugadores tradicionales en general sientan que la compañía pues les ha dado un poco la espalda e intenta disimularlo con los 4 o 5 lanzamientos que, aun ser muy buenos y de gran calidad, pues sientan un tanto escasos? Hombre, yo evidentemente te voy a decir que eso no es verdad, pero sobre todo voy a intentar justificártelo. Por supuesto, no vamos a negar que Nintendo ha encabezado un barco que ha pretendido llegar al puerto de muchos nuevos usuarios. Eso es completamente cierto. Pero sin embargo, no quita que haya seguido trabajando en la Nintendo que muchos recordamos. Yo creo que son momentos un poco turbulentos también para toda la industria del videojuego en general. Y aunque Nintendo ha hecho mucho esfuerzo, es evidente, con títulos como Wii Fit, la propia mecánica, el propio modo en el que el usuario se acerca a la consola, es cierto que se ha facilitado. Wii y DS son consolas que surgen basadas en un control que sea mucho más sencillo, pero no por ello que deje de ser muy atractivo, y que se busquen nuevas fórmulas como Wii Fit o como Cocina Conmigo. Yo creo que no dejan de lado a nadie. Estamos hablando de que en Wii tienes Mario, Sonic, Mario Kart, Smash Bros. Te puedes encontrar con No More Heroes, con Mad World, con futuros lanzamientos como Monster Hunter o The Conduit. Y por supuesto DS, te encuentras un Zelda que ya ha salido y otro que va a salir, Sonic, Castlevania y plataformas digitales que empiezan a hacer algo muy muy muy importante. Estamos hablando de títulos como Los Wings, como World of Goo o como el videojuego español de Icarian, que están haciendo cuatro chicos en Vallecas. Yo creo que hay recorrido. Puede que, hombre, aquel usuario que busca la potencia gráfica pues no la va a encontrar en Wii, eso lo tenemos claro. pero yo creo que hay juegos que realmente están un poco escondidos. Por decirte uno que a mí me maravilla, que es Zakan Wiki. Es absolutamente espectacular lo que se ha sacado Capcom de la manga. Yo creo que son juegos que al usuario, a lo mejor por no tener una temática tan clara o una estética tan definida, no se acercan y tienen cierto, incluso cierto reparo al catálogo. Pero evidentemente Nintendo sigue trabajando en cosas como Punch-Out, en cosas como Another Code, en infinidad de juegos que yo creo que nadie va a echar de menos. En ese sentido, o sea, bien lo comentas, pero claro, luego te encuentras que juegos como Zakan Wiki, No More Heroes o otro de los grandes titulazos del año pasado como Disaster, que es juegazo, claro, no tienen la repercusión, no tienen la no sientes que tiene esa repercusión como pueda tener un Smash Bros. O un Wii Fit. Y claro, echas de menos que No More Heroes se dé a conocer más, siendo un gran título y tremendamente exclusivo de la consola. Entonces, yo creo que eso ha pasado. Perdóname, bueno, sigue. No, entonces es simplemente cómo lo veis, o sea, cómo lo enfocáis. Yo creo que pasa una cosa. El usuario hasta ahora era un usuario muy, muy, muy marcado, pero que del total de una población lo podía representar, déjame inventarme el dato, un 20%. Es cierto yo cuando, creo que es menos, perdona. O sea, inventándome menos, el dato, yo creo que es menos, pero bueno. El que quiera. El caso es, lo que me refiero es que en el momento en el que hay un porcentaje muy abultado que se incorpora a la industria del videojuego como jugador, es cierto que proporcionalmente es el mismo volumen de usuarios los que captan la atención de los medios, incluso de las campañas de publicidad, etcétera, etcétera. Yo creo que no quita para que ese núcleo de usuarios siga vivo, incluso. Algunos usuarios que empiezan con títulos como Brain Training, no sé, de repente te hablo de algunas amigas mías que les dejé un Elite Beat Agents y están encantadas, o incluso el Zelda pues le parece una maravilla. Entonces yo creo que se está empezando a equilibrar la balanza. Evidentemente cuando tienes algo, un grupo de usuarios muy abultado que son nuevos, captan mucha atención. Yo creo que no es que estos títulos hayan dejado de funcionar o de captar atención, sino que evidentemente por la incorporación de mucha gente al mercado, pues hay otros títulos para ese tipo de público que han captado la atención. Pero comentas que bueno, tal como está claro, ¿no?, el panorama de que Nintendo pues está intentando coger este nuevo público, está ampliando, mira, está sacando otro tipo de juegos y que realmente es loable el trabajo que está haciendo Nintendo. Muchos analistas o mucha gente cree o vaticina, ¿no?, con su bola de cristal, que esto quizás es una moda, que es algo que luego ya no tendrá tanta gracia, que la gente perderá un poco el interés. ¿Vosotros cómo enfocáis esto de cara al futuro? Es decir, ¿seguís apostando por esta originalidad? ¿Seguís apostando por esta política? ¿Creéis que la gente seguirá apoyando a Wii, a Nintendo DS? Yo creo que si en ese sector las bolas de cristal funcionaran, aquí habría gente multimillonaria desde hace 30 años. Es decir, es muy fácil intentar vaticinar cambios, pero yo creo que en el caso de Nintendo siempre intenta buscar nuevas fórmulas. Es cierto que una empresa, en ese caso bastante madura, una empresa centenaria, lleva como 30 años dedicadas al videojuego, y yo creo que es una empresa que siempre va a intentar apostar por algo original. Evidentemente, los productos siguen líneas y siguen aprovechando oportunidades, y la tecnología va variando. Nadie te iba a decir que una apuesta de Nintendo de hace 4 años, que fueron las pantallas táctiles, que por supuesto ya existían en algunos dispositivos, estamos hablando de que hace 4 años Nintendo ya tenía clarísimo que el éxito de su próxima consola portátil iba a ser una pantalla táctil. 4 años después son 100 millones de DS las que hay en el mundo, y prácticamente ahora mismo todo lleva una pantalla táctil. En cuanto al sensor de movimiento de Wii, es algo que se criticó muy rápido y todo el mundo enterró a Nintendo enseguida. Y pues 2 años y pico después son 50 millones de Wii las que se han vendido. Entonces yo creo que es difícil, o por lo menos arriesgado, intentar decidir cuánto va a durar esto. Entonces es un mercado cíclico, de veces que estás arriba, otras veces estás abajo. Pero por nuestra parte haremos todo lo posible para seguir intentando estar arriba, claro que sí. Dentro de estas bolas de cristal, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que vaticinábamos es que con Wii veríamos un resurgir de muchos shooters o juegos que realmente revolucionaran lo visto hasta ahora pues con el control. Pero realmente más allá de juegos como Metroid 3 o Color Impact, que lo utilizan de una manera que no se había visto hasta ahora, pocos juegos aprovechan el Wiimote de una manera realmente profunda. Muchos de manera eficaz, pero de manera profunda, pocos. Entonces, ¿es realmente el Wii Motion Plus la clave? O sea, ¿queréis, o sea, vais a ahondar más en ese tipo de visión? Hombre, yo creo que la carrera por el bigger is better, por cuanto más gráficos, más filtros, más texturas y más polígonos tengan pantalla, eso significa éxito, yo creo que no es cierto. Por supuesto, la máquina hace mucho, la tecnología evidentemente va avanzando y tienes que ir sumando al carro, pero en este caso yo creo que la apuesta de Nintendo por no entrar por los ojos sino por las manos es muy interesante. Realmente fue un giro radical en todo esto. Yo te digo que la DS cuando salió pues era menos potente que su competencia y todo el mundo iba por ahí como muy criticándola y diciendo que iba a fracasar y tal. En el caso de Wii yo creo que evidentemente la clave es el mando. La aprovechen mejor o peor, solamente el cambio que se da en la forma de jugar, solamente el hecho de jugar de pie, el hecho de jugar apuntando a la pantalla. Yo creo que es importante en títulos, sobre todo en los shooters que me has comentado, más en Wii, es muy importante el diseño. Es muy importante que el trabajo artístico sea muy, muy, muy, muy, muy trabajado. Ya no el técnico, sino realmente conseguir... Pues, hombre, shooters hay muchos y yo soy aficionado a los videojuegos y por supuesto me gustan, pero creo que pueden pecar de demasiado similares. En el caso de Wii yo creo que títulos que se atreven a ahondar un poco como Metroid Prime o como el de Conduit, yo creo que son títulos que demuestran que el mando funciona bien en esas ocasiones y son muy esperados y el resultado es bastante bueno tanto por crítica como público. Entonces yo creo que realmente el mando de Wii tiene posibilidades, se han sacado muchas y con el lanzamiento de Wii Motion Plus yo creo que la cosa se va a mejorar. Y ahora que mencionas el Wii Motion Plus, ¿se quedará simplemente como un complemento o las futuras Wiis incluirán el Motion Plus en un pack o con la propia máquina? Pues te digo que no tengo ni idea. hombre, es una apuesta interesante, es decir, es un momento en el que la tecnología permite incorporar eso a unos costes lógicos y los primeros títulos que veremos que hacen uso es Wii Sports Resort, pero yo creo que realmente el puntito, el añadido que es el Wii Motion Plus, los primeros títulos que salgan exclusivamente con ellos será un boom y luego depende de lo que se haya incorporado en los distintos hogares del Wii Motion Plus, pues habrá juegos que lo utilicen exclusiva, que lo utilicen como añadido. En el caso de Electronic Arts, que está preparando un juego de tenis, es un añadido, es decir, puedes jugar sin el Wii Motion Plus, pero si lo tienes puedes sacarle un poco más de partido al juego. Entonces, yo lo veo interesante, no sé si, no te puedo decir si va a ser sustitutivo del mando normal, si va a venir con un pack, no lo sé, ahí me pilla. Bueno, no importa, pero ya que comentas lo de Electronic Arts, enlazas con otra de las preguntas que tenemos, que muchas third parties se han quejado de que es muy difícil competir contra Nintendo dentro de Nintendo, o sea, dentro de una consola Nintendo. ¿Realmente se siente así? O sea, ¿desde dentro se siente que Nintendo barre todo lo demás? ¿O es una manera de devolverles la moneda por ciertos ninguneos que hubo en GameCube, de ciertos juegos que no salían para GameCube, una manera de devolvérsela? Ya sé que la pregunta es un poco directa y que sea... No, yo creo que pese a mis nulos conocimientos empresariales, yo creo que esto no deja de ser un negocio. Es decir, hay momentos en los que simplemente no es rentable hacer algo y es muy difícil llevarlo a cabo. En cuanto a las plataformas de Nintendo... Es cierto que si miramos 10, 15, 20 años atrás, la identidad de las consolas de Nintendo ha sido la propia Nintendo. Es decir, tú asocias directamente los juegos de Nintendo con las máquinas de Nintendo. A lo mejor en el caso de otras plataformas, sus títulos más potentes han bailado, han sido exclusivas y luego no, o algo temporal. Entonces como que es más difícil definir exactamente... qué compañía está en cada momento con cada consola. No es tanto el valor first party histórico que tiene Nintendo como el trabajo de las third parties, pero yo creo que eso no elimina un hueco para el hacer parties. De hecho, si no me equivoco, Iwata en la Games Developer ha afirmado que la consola que más títulos third party se han vendido durante 2008 en Estados Unidos ha sido en Wii, con lo cual eso demuestra que títulos como Guitar Hero multiplataforma funcionan muy bien en Wii, y que las compañías, a lo mejor algunas un poco desprevenidas por el éxito de Wii, no tenían mucho preparado, intentaron sumarse rápido al carro, pero no fallaron, no lo sé. Pero yo creo que este año, este 2009, se está demostrando que con un poco de madurez de una consola como Wii, que la verdad que ha alterado un poco los cimientos, estamos todo el mundo un poco asombrados, estamos viendo compañías como Sega con Mad World y The Conduit, estamos viendo a Capcom con Monster Hunter, estamos viendo a Square Enix con Dragon Quest. Yo creo que hay mucho recorrido, yo creo que empiezan a cogerle el digámoslo así, el punto a la consola, y poco a poco yo creo que va madurando y va consiguiendo un catálogo mucho más estable, la verdad. Bueno, José, y ahora que has comentado otra vez la Game Developers Conference, precisamente se ha dado a conocer en la conferencia que ahora Nintendo dará una solución al temido problema del espacio en la consola para poder bajarse pues más juegos del DSiWare, digo, del WiiWare, para bajarse demos, bueno, para poder tener ese espacio que la gente necesitaba. ¿Qué hay de estas mejoras de la consola? Y enlazando un poco quizá con esto, quizá esto luego acabe desarrollando una nueva mejora también para el online, que es quizá la otra asignatura pendiente de la consola. Sí, por favor, no más códigos de amigos. Empezando por el final, el tema de códigos amigos es algo que Nintendo tiene muy claro, y es el tema de que la seguridad es fundamental. Es algo muy impopular, estamos todos de acuerdo, y algo que dificulta el contacto entre usuarios que no se conocen, pero ese es el objetivo de Nintendo como compañía. Realmente es mucho más estricta en el contacto entre personas, y los códigos amigos, que estoy con vosotros, que no es la solución más rápida para jugar online con algunos amigos. Es cierto que Nintendo, mientras que sea la más segura, va a apostar por ello. En el caso del almacenaje, pues hombre, yo creo que es una solución muy interesante, porque estamos hablando que de repente tienes hasta tarjetas SD de 32 GB para guardar contenido. Además, lo fundamental de todo esto es que ya puedes descargar directamente el contenido a la tarjeta SD y ejecutarlo directamente en la tarjeta SD. Es decir, hasta la fecha, si tú entrabas en la tienda online, en WiiWare, te intentabas bajar un juego, en plan World of Goo, por decirte alguno, y no tenías espacio suficiente, no te dejaba. Ahora no solo directamente la puedes descargar a la tarjeta SD, sino que la puedes ejecutar el juego directamente desde la tarjeta SD. Entonces estamos hablando de un pequeño almacenaje de hasta 32 GB, yo creo que aumenta muy mucho el espacio de la consola. Entonces no, yo creo que la solución es bastante cómoda. Se ha hecho una demostración con un juego, con un Zelda de NES, de ejecutarlo desde la tarjeta SD, y la velocidad es muy alta, o sea que no supone tampoco ningún retardo. E incluso juegos como Guitar Hero World Tour ya permitían guardar la canción en la SD, seleccionarla y rápidamente se cargaba y la jugabas muy rápidamente. O sea que yo creo que se soluciona, y además desde hoy, es decir, ha sido anunciarlo Iwata y ya está disponible para descargar la nueva actualización del software de la consola. A mí ya no lo sabía, mañana me actualizaré. Mira, ahí bien hecho. Bueno, cambiamos un poquito de registro y entramos en quizá otra de las polémicas que rodean a Nintendo, que es un poco el tema de que en la competencia, pues en 360 tengamos línea Classics, en Play 3 tengamos Platinum, pero en Wii nos encontremos que hay juegos que han salido hace 2 años, como Twilight Princess o Fire Emblem, y que ha salido hace un año y si gana 40, 50 euros. Y si encuentras rebajas es porque la hacen las tiendas. O sea, que no haya una línea económica. ¿Esto hay realmente un porqué? Pues probablemente lo haya, pero yo no te lo voy a saber responder. Soy plenamente sincero que en este caso, en temas comerciales de precios, de movimientos de precios, una oferta y demanda, me cuesta mucho adentrarme porque no es un terreno que controle mucho. Simplemente te puedo decir que las subidas y bajadas de precios siempre atienden pues eso, a una demanda o a un momento de ventas. Lo que sí es cierto es que los juegos de Nintendo en origen salen más baratos que la mayoría de otras plataformas. Estamos hablando de lanzamientos de 50 euros en Wii e incluso de 30 en DS. Y no sabría, siento no poder contestar a vosotros y a vuestros oyentes el tema de por qué no existe una línea de clásicos en las consolas de Nintendo. Pues si a eso no se puede, a lo de que la consola siga a 250 tras dos años y poco, supongo que tampoco. Que no haya habido rebaja de consola. O no hay intención. Pues yo creo que por la misma razón. Mientras son decisiones comerciales que ya tienen oferta y demanda y que yo creo que están muy por encima de que esto sea una industria de videojuegos, que será algo común a cualquier otra industria tecnológica, e incluso la de automóviles, es algo que en ese terreno me pillas, la verdad. Bueno, pues cambiando de registro, entramos a otro polémico, no ya con Nintendo, sino con toda la industria en sí, que es el tema de la piratería, siendo Nintendo una de las más afectadas, tanto con Wii como Nintendo DS. ¿Creéis que hay una buena política antipiratería? ¿Creéis apostar en una buena política antipiratería? Yo creo que todo el mundo intenta trabajar en que esto desaparezca. Es cierto que suelen ser las consolas que más venden las que se convierten en el centro de atención de este tipo de cosas. Evidentemente, en los momentos en los que ahora mismo nos encontramos de DS y Wii líderes en sus respectivos mercados, que tampoco nos gusta sacar mucho pecho, yo creo que son centro de atención, desafortunadamente. Nintendo, evidentemente, intenta proteger, porque nadie se puede creer a esta altura que a alguien le puede beneficiar la piratería. Eso es absolutamente incierto y no lleva a ningún lado. El principal problema de esto es que por algo que en lo que trabajas y llegas a la calle, ya no solo Nintendo, sino cualquier compañía, no te repercute al final. Se crea un universo paralelo, permitidme llamarlo así, en el que hay mucha gente que se lucra y jamás va a devolver un céntimo a la industria del videojuego. Es decir, los que están ganando dinero con los cartuchos piratas de Nintendo DS, todo el dinero que están haciendo ellos jamás se va a convertir en videojuegos o mejores consolas o en nada de eso. Simplemente es una industria que crece paralelamente, que se nutre, que raja y bebe, chupa un poco la sangre de la industria del videojuego y jamás devuelve nada. Entonces, el principal problema yo creo que es ese. Yo creo que es un punto en el que de momento se sostiene, de momento las compañías siguen sacando juegos, pero si empiezan a hacer cálculos y ven que hay tanto volumen y que la cosa no avanza, pues se tendrán que plantear si es rentable sacar un videojuego, evidentemente. Nintendo intenta poner barreras, por ejemplo la nueva DSi es incompatible con todos los dispositivos que ahora mismo existen en el mercado, el firmware es actualizable y frenará este tipo de cosas, pero es cierto que independientemente de las barreras que ponga, si quieren lo consiguen. Es decir, esto no es una batalla de a ver quién se protege mejor o a ver si yo soy más fuerte que tú y reviento tus protecciones. Simplemente es un mal que existe hace mucho tiempo, que en España ya podemos decir que incluso es una costumbre, sí. Es de los países que más se piratea. Y como dato curioso diré que en los países en los que más videojuegos se desarrolla, es decir, que la industria de desarrollo de videojuegos está más establecida, es en los que menos índice de piratería hay. Entonces ese dato curioso de la sensación de que cuando estás pirateando estás haciendo daño a una industria propia de tu país y que incluso hay puestos de trabajo en vilo, yo creo que esa sensación se tiene en países en los que la industria de videojuegos es fundamental, es importante, y en el caso del desarrollo me refiero, en el caso de España, hay una cultura de disposición, de barra libre de videojuegos en Internet, sí, sí, a la que desafortunadamente la gente está muy apegada. Pero tampoco hay industria y tampoco se tiene el videojuego como una consideración. O sea, como una consideración artística o lucrativa o demás. Pero bueno, es muy triste y muy buen apunte de sobre todo eso, de que toda esta gente jamás va a devolver ni un duro a esa industria. Exacto. Hay gente que argumenta que las compañías llegan a suficiente dinero y realmente lo que están haciendo es alimentar y darle ingresos a gente que vive del trabajo de estas compañías. O sea, que realmente desarrollan sus juegos, sus productos, incluso sus consolas, para sacarlo al mercado, para hacer un negocio igual que el de las sillas o el de los cristales, por ponerte algunos típicos. Y la realidad es que luego este dinero se crea en un negocio paralelo, se gasta ahí, nadie critica que haya miles de millones de cash, diría yo, de forma paralela a la industria, y que ni un solo céntimo de ellos vuelva. Entonces, es un punto interesante. Triste tema el de la piratería, pero precisamente Nintendo tiene un punto a su favor en este aspecto, y es que intenta, pues quizá, motivar la compra de juegos originales ofreciendo los puntos de regalo, ¿no? O sea, te compras el juego y tienes la típica carta de puntos que puedes rascar y tienes puntos que luego puedes canjear por premios. Pero precisamente esta iniciativa, que es tan buena, estos regalos del Club Nintendo, muchos usuarios, claro, estaba quizá un poco en la naturaleza humana el quejarse siempre, ¿no? Se quejan de que los regalos pues difieren mucho entre el catálogo de un país y otro. ¿Eso tiene algo que ver Nintendo España? ¿Va cambiando con algún tipo de criterio? ¿Funcionan bien el hecho de los puntos? Bueno, un poco este tema. Pues la verdad que en el tema de los objetos que te puedes comprar con estos puntos, tampoco sabría responderte a qué atiende lo que ofrecen los mercados. Yo sí creo interesante el regalo, porque no deja de ser un regalo el poder usar esos puntos convirtiéndolos en puntos Wii para bajarte títulos a la consola virtual, juegos WiiWare. Evidentemente no es la primera compra te da para bajarte algo de esto, pero sí es cierto que si compras juegos originales, de repente te das cuenta que tras X tiempo, tras X juegos, te puedes bajar algún título de WiiWare muy interesante, te puedes bajar alguna cosa. Entonces es un incentivo, evidentemente tampoco es nada extraordinario en cuanto a que Nintendo esté regalando juegos, evidentemente, pero sí es un puntito añadido respecto a los objetos. Ya te digo que no sabría responderte por qué difiere de los mercados. Y entrando ya en, finalizando un poco, entrando en la recta final de la entrevista, ya en tema de juegos concretos, ¿qué tal la acogida de Wii Music, sobre todo en España, que ha creado bastante controversia? Es como que o es amado o es odiado, pero no hay término medio. Y a nivel de pues repercusión, ¿qué tal ha ido? Hombre, Wii Music, yo creo que estamos todos de acuerdo, con un juego por lo menos distinto. No es un juego de habilidad musical, no es un juego en el que ir aceptando en un botón en el momento exacto en el que suene la música, sino un juego más de creatividad musical, un juego más de ritmo, de libre interpretación de la música. Y es cierto que ese punto de partida no es común a todo el mundo. Es decir, es difícil apreciar realmente el trabajo del juego si el hecho de poder modificar el momento en el que tocas la nota, o hacer un arpegio, o cambiar la melodía, o darle un toque funk, o seguir en un ritmo de 3x4, ese tipo de cosas son un poco independientes del videojuego, son algo más propio de la música, y que si te convencen, pues yo creo que Wii Music te convence. Es difícil decirte si Wii Music es muy bueno, es muy malo, la verdad. Yo creo que es un título por lo menos original, es una apuesta muy, muy, muy personal, y que si entiendes un poco la mecánica y ves divertido el hecho de poder improvisar y de poder casi crear y poder, no sé, coger 60 instrumentos y variar una canción como una melodía de Mario o incluso desde Santurce a Bilbao, pues puede ser interesante. Yo creo que es un título, como tú dices, polémico. Es un título que se ha hablado bastante de él, que ha sido una apuesta más de todo el catálogo de Wii. Y bueno, Nintendo siempre intenta ir evolucionando e ir innovando, y hay veces que le sale mejor y hay veces que le sale peor, lógicamente. Y siguiendo con juegos originales y propuestas peculiares, hablamos quizá de No More Heroes y Mad World. ¿Por qué No More Heroes está censurado en Europa y luego, en cambio, por ejemplo, un juego como Mad World, tan violento, a priori, sale sin problemas? Pues en ese caso es una decisión mucho más de la third party. Nintendo no es un organismo regulador. En este caso no decide si No More Heroes tiene que tener sangre o no. Y atiende mucho más a, en este caso, a las distribuidoras, que decidan qué viene mejor para cada mercado. En el caso de Mad World, yo creo que la estética en blanco y negro y muy parecida al cómic ha ayudado a que no haya tantos problemas. De todas formas, son cosas, yo creo que poco relevantes, aunque algún oyente me critique por ello, pero yo creo que son decisiones, por supuesto, al margen de Nintendo, porque como te he dicho, Nintendo no es la que participa en esto. Nintendo recibe juegos para mayores de 18 años, exactamente igual que lo reciben otras consolas, y por supuesto exactamente igual que existe en el cine, en la música o en cualquier otro tipo de expresión. Por ponerte un ejemplo, la Naranja Mecánica es una película muy violenta, pero que no deja de ser una crítica a la violencia. En el caso de Mad World es lo mismo. Entonces, el tema de la censura, ya te digo que Nintendo no desarrolla ese tipo de juegos, pero no por ello no le parece bien que salgan para sus consolas, al contrario. José, una preguntilla. Ya que comentas que Nintendo no censura, en el caso de localización, y como ejemplo más claro, Okami es un juego en el que teníamos ciertas esperanzas, ya que en Play 2 no tuvo tanto éxito y parte de la culpa era porque vino totalmente en inglés. Teníamos cierta esperanza de que en Wii pues hubiera ese movimiento de parte de Nintendo o bien de parte de Capcom, en la que dijera si se podía llegar traducido o no. Entonces la pregunta vendría a ser si aquí Nintendo mete mano o es solamente decisión única de Capcom. En este caso siempre es decisión de la desarrolladora y de la distribuidora. Nintendo no intercede en las decisiones de sacar los juegos en un idioma o en otro. Nintendo siempre traduce sus juegos, siempre los ha traducido. Es cierto que no suele doblarlos, ahí eso sí lo reconozco, pero en este caso son las propias compañías las que deciden si por costes o por tiempo o por ambiciones de sus juegos salen en un idioma o en otro. En este caso no, Nintendo no tiene nada que ver en qué juegos de third parties no salgan en castellano en España. Va bien que aclares este punto, porque nosotros lo comentamos más de una vez. Pasó con la polémica de Killer 7, que vino totalmente para GameCube, vino totalmente en inglés, y fue culpa en este caso de Electronic Arts, que no quiso traducirlo. Va bien que desde la propia Nintendo lo aclaréis, porque más de una vez se os critica precisamente por eso, y no es vuestra culpa. Hombre, hay un GIF que se anda por los foros, que son como 10 o 12 manos con el dedo índice señalando una frase que dice: la culpa es de Nintendo. Y es cierto que muchas veces da la sensación de que todo lo que tiene que ver con una plataforma de Nintendo es culpa de Nintendo. Es culpa suya, sí. Igualmente, sí. Por supuesto, no todo el éxito de las plataformas de Nintendo es de Nintendo. Lógicamente hay muchas third parties que influyen en ellos, pero bueno, no deja de ser curioso el hecho de que si ahora mismo me caigo por la escalera, la culpa es de Nintendo. Claro. No, es totalmente cierto y muy buen ejemplo. Y en ese sentido, a ver si nos das un poquito de luz en un desaparecido Project 04. En principio estaba previsto para febrero en Europa, pero es que no está como desaparecido, realmente no hay una fecha. No, aquí de nuevo, si tenéis algo que ver, si sabéis algo o directamente también estáis a la espera. Pues en este caso la verdad que no te puedo decir de cuándo va a salir el juego, si va a salir o en Origin desarrollo con Tecmo y son decisiones intermedias las que se toman, y es cierto que el título se ha caído del calendario de lanzamientos y tampoco sé decirte cuándo va a volver, si va a volver. De momento hemos confirmado lanzamientos hasta mayo, incluyendo Punch Out, Rhythm Paradise, pero no te puedo decir nada sobre Project Zero, si va a salir, no va a salir, cuándo, no sé nada todavía. Bueno, y ya en recta final, últimas preguntas bastante breves. Una, perdonadme si me enrollo mucho, ¿eh? No, tranquilo, ya tenemos previsto algo así. Con Ubisoft nos pasó igual y con Electronic Arts igual, o sea. Perfecto. Vale, no hay problema, y de hecho los oyentes lo agradecen, o sea que no te preocupes. A ver, básicamente tres o cuatro bombazos, aparte de los que ya has dicho, para 2009, realmente apuestas seguras que tengáis. Pues empezando por DS, yo yo me iría a Rhythm Paradise, que es Rhythm Heaven o Rhythm Tengoku en el nombre en origen, y que está siendo un fenómeno en Japón. Más de 1,5 millones de usuarios, y es un juego muy, muy, muy original. La mecánica no puede ser más sencilla, pero eso se transmite en una diversión inmediata. O sea, es un juego de ritmo en el que no hay ni una partitura, no hay ninguna combinación de botones, simplemente es el propio ritmo el que te va a guiar en hacerlo bien o mal. Es un juego accesible en los primeros niveles, fases sencillitas, pero cuando te reta, cuando realmente el juego te pica, si se puede decir así, no lo sueltas, realmente intentas hacerlo a la perfección, y yo creo que es un juego que oiremos hablar mucho de él. En DS también oiremos hablar de las nuevas entregas de Professor Layton, que fue una licencia completamente nueva y que gustó muchísimo. Yo estoy enamorado, siempre lo digo, estoy enamorado de Professor Layton, y yo creo que las nuevas entregas también gustarán. No tenemos tampoco fechas fijas, pero llegarán a Europa. Llegarán a Europa. Vale. Por irnos un poco también a la descarga digital, el próximo WarioWare es genial, iba a decir otra palabra, pero es muy, muy, muy bueno. El hecho de que se juegue con la cámara de la DSi hace que tu silueta se reconozca en el juego, y moviendo las manos o moviendo la cabeza o moviendo eso, vayas pasando los niveles. Además, como curiosidad, cuando termina las fases y lo has hecho bien, la consola va grabando lo que vas haciendo para que cuando termine el nivel te muestre el ridículo que has hecho delante de la cámara, moviendo los brazos, moviendo la cabeza. Es muy, muy divertido. Y en WiiWare, por irnos ya a Wii, el juego español de Icarian, Kindred Spirits, es una maravilla. La ambientación, todo el tema de la mitología griega, la inspiración en artistas como Chirico, Dalí, la mecánica que puede recordar a otros títulos de WiiWare, son muy, muy, muy, muy, muy bonitas. Y en formato óptico podemos hablar de Punch-Out, que recupera Nintendo después de 15 años, que es muy, muy, muy, muy al antiguo Sansa, no sé cómo decirte, lo que es muy clásico. Recuerda mucho a los Punch-Out. Uh-huh. y está muy bien, muy bien, muy bien. Y yo creo que hay mucho recorrido también de ser party en Wii. Yo tengo muchas ganas de The Conduit, la verdad. Pues sí. Ves cómo mejora poco a poco, ves cómo realmente se han empeñado, que porque el miedo queda un poco de ese que cuando se centran algo en, se centran tanto en algo como en el aspecto gráfico, dejen de lado el tema de jugabilidad, pero en este caso no es así. En este caso están cuidando muchísimo todos los controles, están todo el tema del hub de pantalla, el poder configurarlo, la ambientación, no sé, veo como es el título que he visto que más ha crecido desde que se anunció de Wii. Yo creo que en eso estamos muchos de acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo en ese sentido totalmente de acuerdo. Y, a ver, siendo un poco malos, dinos un juego de la competencia que os gustaría tener como vuestro. Como Nintendo, como vuestro en Wii, y que no sea World of Warcraft, porque es el que toda empresa le gustaría tener. A ver si... Como es de PC, así no nos mojamos, ¿no? Claro. Pues, hombre, yo creo que aquí yo como usuario te digo que juego a todas las plataformas. Evidentemente no trabajar en Nintendo no significa ser un usuario cegado y que Nintendo es la única que hace las cosas bien. Yo creo que hay muchas compañías que demuestran que hay títulos muy buenos. Por ejemplo, Rockstar se ha atrevido con GTA en DS, y yo creo que a todos nos gustaría ver un GTA en Wii, sin lugar a dudas. Yo creo que sería muy divertido, porque a mí me ha sorprendido cómo ha usado Rockstar la pantalla de la DS. No son minijuegos de ir consiguiéndolas así, en plan 150 minijuegos, sino que está perfectamente integrado en la mecánica de GTA. Entonces a mí me gustaría ver de lo que sería capaz Rockstar con un mando de Wii para un GTA, la verdad. Bien, bien, te ha aprobado, te has mojado, muy bien. Vale. Y la siguiente, pues que nos digas tu juego del año 2008, pues en Wii y en otras plataformas. O sea, que nos digas los dos. O quizá el mismo es tanto el de Wii como el juego general del año para ti. Pues en Wii para mí ha sido Wall of Goo. Curiosamente es un juego de descarga digital, un juego en dos dimensiones, un juego que podría partir por su aspecto en algo fuera de esta generación, algo mucho más antiguo, pero que a mí me ha dejado maravillado. Además tuve la suerte de conocer a los desarrolladores y me quedé impresionado de lo que ellos decían era verdad. Realmente ellos defendían que no, que las buenas ideas no tienen que estar reñidas con los grandes presupuestos, y en este caso es cierto. World of Woo es un juego hecho entre dos tíos y que el resultado es espectacular. José, te estamos perdiendo. ¿Sí? ¿Me perdéis? Ahora. Sí, ahora. Ahora sí. Vale. Os decía eso, que World of Woo me ha parecido brutal. Y si queréis que os diga otro de Wii en formato óptico, a mí es que Mario Kart me encanta. ¿Cuál? Soy absolutamente fiel a Mario Kart. Di que sí, Mario Kart Forever. Y luego de otras plataformas, pues a mí me gusta mucho GTA 4. No sé si a toda la compañía le gustará que lo diga, pero a mí GTA 4 me ha gustado mucho. Realmente, una de las claves para mí de Rockstar es que ellos no atienden a obligaciones de fechas, de estrictamente esto tiene que estar para Navidad, y si no, hacemos lo que sea para que esté, aunque tengamos que renunciar a la calidad o a contenido. No. Rockstar tiene muy claro que el tiempo que haga falta, en ese sentido son muy Blizzard, que nos hacen sufrir con sus títulos para PC que nunca llegan, y lo tienen muy claro. Lo cual a mí GTA me ha sorprendido mucho, la verdad. Grande, y sí, totalmente. Cuando esté hecho, lo que decía John Carmack con Doom, cuando esté hecho, when it's done, estará en la calle. Exacto. Y bueno, ahora ya realmente las preguntas, lo que decimos, las preguntas sin respuestas, que todos nos han hecho como 4 o 5 veces y que nos piden que hagamos, y sé que no nos vas a responder, pero bueno, nosotros te las lanzamos. Y tú, pues como quieras. Uno, ¿con qué binomio te quedarías? ¿Wii 360 o Play 3? Ay, perdón. Wii 360 o Play 3 Wii. Momentos musicales. Momentos musicales. Es que yo tengo todas las consolas en casa. Di que sí. Me costaría prescindir de alguna, la verdad. Grande. siguiente pregunta. ¿Qué es lo nuevo que está tramando Miyamoto? Está construyendo un huerto en su casa. ¡Qué grande! Pues, ojo, hobby que tiene Miyamoto, juego que saca de dicho hobby. Se compró el perro, salió Nintendo 2. O sea, no, de su jardín ya sacó Pikmin, así claro. Que no hay ningún proyecto de horticultura en los futuros lanzamientos de Nintendo. No. Miyamoto, afortunadamente, es imprevisible. Yo creo que la gran ventaja de Miyamoto es que no sabes qué va a hacer de la noche a la mañana, con lo cual le convierte en un genio absolutamente fundamental en Nintendo. Claro. ¿Tienes tú, José, el placer de haberlo conocido o haber coincidido con él en algún momento? Sí, coincidí con él. Todavía no trabajaba en Nintendo y hay gente que tiene un pequeño halo de energía que no se ve, pero que enseguida embelesa y lo escuchas hablar y que no lo puedes poner en duda. Entonces, el tío que ha creado un personaje como Mario, o una melodía como la de Mario, yo creo que no, es que no puedes hacer otra cosa más que quedarte callado y escucharlo y apuntar todo lo que dice. Pero sí, es un tío particular y tengo que añadir que es muy fotogénico, ¿eh? Siempre está sonriendo. La verdad que sí. Siempre sonríe. Sí. Y bueno, la otra pregunta es, ¿para cuándo? Es que yo estas preguntas no sé por qué las hacen, pero de verdad, o sea, ¿para cuándo un nuevo Metroid o qué está haciendo Retro Studios o si está en algún proyecto? O bueno. Pues ahí sí que no te puedo decir nada. Ya me imagino. Y el nuevo Zelda de Wii. Pues hombre, Nintendo sí siempre sigue trabajando en Zelda y Mario. En este caso el Zelda que Nintendo se traía entre manos un Zelda de DS, pero evidentemente no descarta absolutamente nada. No estoy confirmando ni desmintiendo absolutamente nada, sino simplemente que Nintendo, mientras que siga trabajando en sus licencias y las va espaciando, yo creo que no hay que descartar nada. No sé, lo mismo no sale un Metroid en 15 años como ha pasado con Punch-Out, lo mismo sale en 75. sí, la verdad que tienes razón. Pero bueno, pues bueno, José, hasta aquí el final de la entrevista. Nos hemos pasado un poquito, pero bueno, no, casi nos ha notado. Y sobre todo agradecerte tu tiempo, agradecerte la colaboración y disposición. Y muchísimas gracias en ese sentido, nosotros encantados. Muchas gracias por la paciencia, José, y déjame decirte antes, ahora te doy tiempo para que te despidas tú todo lo que quieras, pero bueno, yo siempre me gusta aprovechar un poco el tema que estás aquí online y la gente te va a escuchar para ver si nos envías alguna cosita de vez en cuando para nuestros redactores que están ansiosos en analizar juegos. Bueno. Me de Nintendo. Un compromiso, pero lo asumo. Ya sé que te pongo en un compromiso, aprovecho. Pero lo asumo. Pero bueno, toma nota y acuérdate un poquito de nosotros. Ya, que ya te acordarás más bien para mal, porque te hemos entretenido aquí una hora con nosotros, pero bueno. Espero que lo hayas pasado bien. Yo siempre que puedo intento atenderos a todos, evidentemente no siempre es posible, pero nunca está de más acercarnos. Aunque luego las respuestas a veces me da la sensación de que queden demasiado corporativas o que no pueda responder a muchas cosas que la verdad que siento no haber podido responderos directamente porque no tengo ni idea, lo reconozco. Pero bueno, por lo menos intentar acercar un poquito, intentar contar algunas cosas de primera mano y sobre todo os agradezco mucho el ambiente, la naturalidad con la que habéis hablado conmigo y a ver si más pronto que tarde me vuelvo a juntar con vosotros y con vuestros oyentes. Pues nosotros encantados, nuestros oyentes también. Ya te comentamos, las entrevistas están funcionando tremendamente bien. Llevamos a la semana 13.000 descargas de la Ubisoft, o sea, solo en una semana. O sea que la gente, y siendo Nintendo, pues... Las superarás. Las superarás. O sea, bueno, por algo somos los más descargados en tema radio. Con que me escuche una persona, como me escuchéis vosotros dos, a mí me vale. Sí, pero además de nosotros dos, mucha más gente, lo cual seguro que lo agradecerán. Y ha respondido, la verdad, dentro de donde puedes, dentro de tu margen, te felicitamos por ello. Bueno, lo agradezco. Pues lo agradezco. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Venga, adiós. Pasadlo bien. Gracias. Igualmente. Gracias. Adiós. Bueno, señores, ya lo habéis visto. Es lo que hay. Es lo que hay. La culpa no es de Nintendo. La culpa no es de Nintendo. No siempre, o sea, es de Nintendo. Si realmente quisiéramos muchas respuestas que me has preguntado, tendríamos que hacer la entrevista en inglés o en japonés y directamente a Iwata o a Reggie... ¿Qué es Reggie? Reggie Films. Parece un nombre de distribuidora de películas, en serio. Reggie Films Entertainment. Bueno, pues hasta aquí ha dado la entrevista de Nintendo. Esperamos que hayáis disfrutado. La semana que viene también tenemos cita con Sony y Microsoft, alguna de las dos, la que confirme antes. Sí, por decirlo rápido y mal. Sí, no, pues, la verdad, la que confirme antes, así. Pues será la que viene y si no la... Y no. Si no, después de Semana Santa. Exacto. Sí. La semana que viene no hay programa. Es la siguiente. ¡Ahí va la hostia! ¡Ahí va! Chicos, que tenemos vacaciones, 15. Que lo sepáis. Así ¡ahí va la hostia! Mañana llamaré a los de Sony y se lo diré, que es la siguiente. ¡Qué grande! ¡Qué grande, dice! ¡Qué grande! Hostia, es que me daba palo el programa de la semana que viene. Ah, pues entonces hacemos el que ya teníamos. Claro que sí. Lo que hemos quedado. Claro, por supuesto. ¡Qué grande! ¡Oh, qué bien, qué bien! Bienvenido a la Tierra, Freeman. Bienvenido, sí, es que me da mucho palo el de la semana que viene. Pero bueno, en fin, no nos enrollamos más y nos adentramos en el triple análisis. Serán breves, tampoco os esperéis un especial Fallout, porque no va por aquí el tema, con un poco más de repercusión y de tiempo para Matt Wall. Así que una brevísima pausa y empezamos con el análisis de Tenchu Shadow Assassins. Thank you. quizá recurrente para muchos. Empezamos el análisis de Tenchu Shadow Assassin, sí, con la banda sonora de No More Heroes, no pega para nada. Pero tenía que haber traído la Splinter Cell. En The League, en Tenchu, sí, claro, sí, en Tenchu, sí. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, por hacerlo de Nintendo y por juegos en The Wii, pues mira, he traído la de No More Heroes. Por cierto, dime. Pues hemos asustado a los... Rectifica. Hemos asustado rectifica, a los oyentes. Somelón. Innecesariamente. La semana que viene sí hay programa, que es día 1, es a la siguiente, que es 8, miércoles 8, que no hay programa. Vale, y el especial de la semana que viene lo aplazamos para Semana Santa y para la de esto, el que teníamos de reserva. El que hemos hablado antes. Sí, el que de reserva. Pues eso. Bueno, señores, Tenchu Shadow Assassins, de la mano de los chicos de Adquire, que son los desarrolladores de los anteriores Tenchu. Si una cosa les había quedado claro es que querían revisar la saga, querían darle pues una nueva vuelta de tuerca, aportando algo totalmente distinto a lo ya visto hasta ahora, o quizá no totalmente distinto, pero bueno, querían abrir la saga a los jugadores, a todos los jugadores, para que se interesaran por ella. Entonces, han cambiado la forma, pero no la esencia, se han quedado un poco como a medio camino. Y la verdad es que el resultado no está mal, pero no es como, por ejemplo, un Burnout Paradise, que cambias la saga a mucho mejor. Aquí se ha quedado en el mismo término medio que podríamos haber en el Tenchu Z de 360, o sea, un juego que plantea buenas formas, pero que no acaba de cuajar por diversos aspectos, pese a que su aspecto novedoso en forma no está mal y plantea muy buenos pasos en los que caminar sobre la saga. En ese sentido, From Software tiene los protagonistas de... O sea, nos plantea una historia con los protagonistas de Rikimaru y Ayame, que siguen la línea argumental de los anteriores títulos. Volvemos al Japón feudal, en un caso de misterio en el que los protagonistas pues han de vivir dos historias paralelas antes de resolver la situación. El carácter de ambos está muy marcado, siendo Rikimaru pues un gran ninja y Lord Godda su maestro y señor, y Ayame, que digamos que es, ¿sabes?, es la que mira más desde lejos, más desde la distancia. Ha pasado un año desde que Tenrai alterase la paz en los dominios del señor feudal, pero digamos que no se han solucionado todos los problemas y siguen habiendo aspectos sospechosos dentro de la trama. Entonces, Godda llama a sus dos discípulos porque se está rumoreando que va a empezar una guerra. Está ahí la cosa... ¡Uy, qué tensión! ¡Uy, qué emoción! Perrito piloto. Y nada, los llama pues para que estén atentos y a ver qué va a empezar. Eso es, digamos, el planteamiento inicial que se plantea en la primera misión, que funciona a modo de tutorial, con una intro, digamos, muy al estilo Onimusha, e incluso diría bastante onírica, sin tanto sentido, bastantes imágenes que o conoces un poco la saga o tampoco te adquieres una gran idea de lo que va a ocurrir, porque poco a poco se va desarrollando. En ese sentido, el guión no está mal, no es una mera excusa para ir avanzando, en absoluto. Tiene sus detalles narrados en unos pequeños vídeos entre misión y misión. Muy al estilo narrativo de Splinter Cell. Misiones en las que, bueno, te vas enterando un poquito, pero de donde realmente te enteras es al final y al principio de la misión. Luego la vas haciendo, es realmente lo divertido y lo jugable. Y nuevos detalles de la trama. Qué grande es Splinter Cell Chaos Theory. El mejor. El mejor, ¿eh? Sin duda. Pero de calle. ¿Y de Tenchu cuál dirías que es el mejor? Porque ya han habido unos cuantos, ¿eh? Entre sí. Los de PSP, PS2... Hostia, no te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir porque no los tengo tan frescos como para decirte... Es que es verdad, ¿eh? Este. Estaba pensando... No, aquí sí que no sabría decir cuál es el mejor. Mira, me has pillado. Y paso de mojarme, paso de decir tal por un recuerdo vano y que no. O sea, no. Porque de hecho los tengo bastante entremezclados, no sé cuál es cuál. Así que quedaría bastante mal. Prefiero no contestarte. No me mojo. Bueno, sabemos que es Wii. En ese sentido, los gráficos, pues, no se puede esperar más de lo que ofrece. Lo cual no es negativo y se tiene que mirar y analizar según lo que ofrece el propio juego. Y nos encontramos con un motor gráfico bastante sólido, que sobre todo lo que ofrece, más allá de alardes técnicos que Wii es incapaz de hacer para los que estemos acostumbrados a PC o 360 Play 3, lo que demuestra es muy buena ambientación y sobre todo a nivel decoración, demostrando lo que comentábamos antes con José Arcas, es que en Wii sobre todo el valor más importante es el de diseño artístico y es el de dibujado de los escenarios más que ultraconstrucción técnica de esos escenarios. El problema es que tiene demasiada niebla. Es excesiva. Queda bien en según qué momento, sí, ayuda a esa ambientación, pero la excesiva niebla más de una vez repercute en la jugabilidad, como bien comentaremos más adelante. Recuerda un poco la de Silent Hill 1, que vale, sí, queda muy bien, pero es excesiva. En... ¿Hablas de la niebla sí, borrosa de pantalla o la de distancia? No, la de distancia. O sea, la de... Distancia de visión. Sí, que la niebla te rodea y no ves nada, que dices, uy, uy, qué miedo, pero no, es realmente por tema de recursos. No obstante, el motor se nota que ha sido diseñado por y para Wii, pero tampoco va mucho más allá. Es sólido, tiene buenos detalles, sobre todo de iluminación, de buena representación de sombras y contrastes, que queda muy bien, sobre todo para el tema de esconderse y de utilizar el entorno, que es muy importante utilizarlo en la visión estratégica que queremos del juego, pues la verdad es que está bastante bien. Y es uno de los aspectos más destacables. El tema es que una de las carencias que ya veíamos que vemos en algunos juegos de Wii es que los enemigos son clónicos. Aquí no hay enemigos ni texturas para dar y repartir. Aquí, pues, típicos enemigos que son idénticos y solo te cambia quizá el color de la bandana son o el ninja. Color del... Los ninjas siempre van... ¿Perdón? Siempre van igual. Sí. Pero bueno, aquí pues han aprovechado de eso un poco ese recurso y la verdad es que son todos bastante, bastante clónicos. No obstante, el tema de las animaciones son muy vistosas gráficamente, o sea, están bien llevadas, se les nota el cuerpo y el timing de dichas animaciones, sobre todo para el tema de cuando te estás acercando por detrás, cogiendo al enemigo y haciendo el aspecto, o sea, haciendo el... ya sea el ataque especial que tengas que hacer en ese instante, pues está bien realizado a nivel gráfico, pero no así jugable, según qué cámaras y según qué puntos de vista, no acaban de dar el aspecto más óptimo para esa animación. Pero que bueno, son detalles nimios, en conjunto el aspecto gráfico de Tenchu cumple y con notable. Tema sonido, pues aquí bastante indiferente, no solo porque hay bastante silencio, sino porque las melodías no van mucho más allá de lo que es. ¿No las has podido sacar potencia tu 5.1? No, de hecho me da bastante rabia tener que conectarlo 2.1 con el CMSS, que lo haga 5.1 virtual. No me acaban de convencer el sonido de juegos de Wii, pero bueno, aquí analizando 2.1, sin más. Pues normalito, sin grandes alardes, una banda sonora tampoco no demasiado espectacular y doblaje en inglés. O sea, en ese subtitulado. Sí, subtitulado. Poco a destacar realmente. O sea, no es porque... Ah, no, es que comentan unas cosas. No, es que simplemente cumple y ya está. Y a nivel de jugabilidad, pues tenemos que aplaudir el control que han implementado con Wii. Pues el Nunchaku controla el movimiento del personaje y el Wiimote las acciones específicas que emplearemos, pues ya sea para lanzar un arma arrojadiza, o los diferentes combos o obliteraciones, iba a decir, combos finales que hacer a los enemigos. Pero para que os hagáis a la idea, el objetivo primordial es no ser detectado. De hecho, si te detectan, empiezas el nivel, o sea, tienes que procurar no ser visto la menos cantidad de veces posible. Y que es una opción, como muchos jugamos de nuevo, y aunque me repita, a la saga Splinter Cell, es o lo hago perfecto o no lo hago sin ser visto jamás. Pues aquí realmente todo el aspecto está centrado en ello, que no siempre, a veces te verán, no siempre pasará, pero el objetivo primordial es ese. Y sobre todo el aspecto más polémico, entre comillas, sería que se ha limitado la libertad de anteriores Tenchu. O sea, que yo de ahora voy por los tejados, salto a ellos, luego voy abajo, como quiero y cuando me peta, pues ya no se puede hacer. En ese sentido, se ha hecho en pro de una jugabilidad más encarrilada a pensar estratégicamente y con tiempo. Es decir, que mires el entorno, mires los enemigos, mires su rutina, mires los elementos del escenario que puedes interactuar, donde te puedes esconder, las luces que puedes apagar, etcétera, etcétera. Y una vez lo tienes observado y memorizado, pues actúas para enfrentarte a ese enemigo, que normalmente serán unas misiones de uno contra uno, en el que, pues eso, o apagar el fuego, o escondernos tras un barril, debajo de un banco, o en diferentes escondites. En ese sentido, también algo que recuerda bastante a Hitman, en el que la acción está por debajo del sigilo. O sea, realmente es un juego de sigilo, y la acción no está premiada o no está castigada, sino que simplemente, o sea, no puedes ir como Pedro por su casa a lo Ninja Gaiden. Es imposible. Lo cual es su pilar básico. Es lo que le da sentido al juego. Poseemos unos poderes extrasensoriales que son los que nos permiten detectar, como si fuera un radar, el rango de visión de los enemigos y el camino a seguir si nos perdemos, aunque tampoco lo utilizaremos muy a menudo. Y cuando nos acerquemos a esos enemigos, pues con el Wiimote podremos hacer según qué movimientos especiales, como atravesar al enemigo con una katana, romper el cuello, dejar inconsciente o incluso derribar a varios enemigos en grupo. Como idea de jugabilidad es muy buena, el problema es que el control y la dinámica de los personajes no es lo fluida que desearíamos, con algunas animaciones demasiado limitadas, y sobre todo porque el juego premia la estrategia, el juego sobre todo tiene misiones que están muy bien llevadas, pero a medida que avanzas en el juego, a medida que la cosa se complica, se empiezas a notar las limitaciones de ese control que al principio también ha funcionado, con lo cual se queda un tanto cojo en el diseño jugable. Resumiendo, y ya habéis visto lo rápido que he ido con el análisis, pero realmente queríamos daros una idea general. No estoy convencido de que a los fans de la saga les vaya a entusiasmar, pero sí que hay que tener en cuenta que es un juego que vale la pena probar, porque más allá del tutorial un tanto tedioso, existe un juego que es muy entretenido, cumple con la diversión que ofrece pese a sus carencias jugables, que se pueden perfeccionar y se pueden mirar en grandes del género, pero la ambientación, la historia, el tema del componente estratégico y del casi el 90% de sigilo lo hacen una opción bastante asequible y que se le puede premiar, aunque sea corto. Se le puede premiar por esa pequeña valentía, por intentar llevar la saga, que ya se estaba estancando y ya realmente era bastante tediosa, por intentar llevarla un paso más. Por todo esto, aunque breve, último nivel le entrega a Tenchu una nota de 70. We'll be right back. A real V-Watch. I always wanted to try one on. Esto es Beautiful Joe. Correcto, Beautiful Joe. Este mediodía he visto haciendo zapping la serie de animación, sí, de Beautiful Joe. En Canal 33, ¿verdad? Sí, sí, yo también. Y me... Más mala. Mala. Ha hecho gracia verla, que oye. Sí, sí, a mí también, pero qué bueno era el juego. Qué bueno era el juego, qué bueno era Beautiful Joe. Y tengo el 2 por pasarme aún. Hostia. Qué grande, qué grande. Bueno, traemos esta banda sonora por aportar algo diferente al análisis de Deadly Creatures. Traer Félix Rodríguez de la Fuente, ya lo hicimos en Far Cry 2. Y aunque la música no pegue, sí pega porque los dos son juegos diferentes que plantean una idea muy original. ¿Y qué es lo que plantea este novedoso Deadly Creatures? Hablamos de Deadly Creatures, cuyos padres, los creadores, es los Rainbow Studio Rainbow, que en sí no tiene mucha repercusión en el mercado, excepto contados títulos como los conocidos MX vs ATV, los Cars de la película de Cars, Splashdown, o Matt Hoffman's Pro BMX 2. Títulos que se centran más en licencias propias de deportes que no en algún título interesante. Pues es bastante café pasar del Matt Hoffman Pro BMX a esto, pero bueno, no está mal. Ahí oye, está la apuesta. Nadie va a hacer el chiste. ¿De qué? Sin que se me enfade ningún colectivo, pero si lo hacen el equipo de desarrollo Rainbow, ¿no serán de la tercera? Chiste malo, pero había que hacerlo. Por el amor de Dios. Ya está. Lo de fondo de música Beautiful es por... también del palo. Es muy rebuscado ya. Pues... Yo no he comentado nada ya. Claro, cuando te haces tus bromas... Pero si ya no hago. Ya, por eso... Alguien hay que hacerlas, ¿no? Pues las hago yo. Es verdad, ya no hago, qué triste. Anshina Coco. Bueno. En fin, pues este estudio, pues que en principio no tiene ningún título a destacar, excepto esta nueva apuesta que bueno, que tienen ir un pasito más adelante. Hablamos de... María. María. Pasito para adelante, María. Ah, ok. Hablamos de Deadly Creatures, pues como decíamos, un juego de acción, de lucha, de peleas, y... de cuyos protagonistas son estos dos bichejos, estos dos arácnidos. El guión, para explicarlo así por encima, es en un mundo... Esto lo he escrito yo, ¿eh? En un mundo liderado por la codicia humana y del desprecio al resto de las criaturas del planeta, dos arácnidos, una tarántula y un escorpión, verán truncadas sus monótonas vidas de caza o sé cazado por dos personajes, George Strux y Wade, que ansiados por el poder y la riqueza buscan el preciado oro de la guerra civil americana en mitad del desierto. Tomaremos alternativamente el papel de las dos bestias, las no humanas, prácticamente a golpe de pinza en talón con los dos humanos. Es decir, hay la historia de estos dos bichos, su día a día, pero además habrá de fondo una especie de historieta que se irá desarrollando a medida que avancemos, sin ninguna secuencia de vídeo, ni narración, ni nada de nada. Comentamos el apartado gráfico, estaríamos... entre un título pues que apostaría por escenarios más bien grandes pero no, vacíos, exacto, grandes visualmente, no son accesibles en su totalidad, nuestros movimientos se verán un poquito limitados, pero sí que esa sensación de agobio en escenarios pequeños y de total grandiosidad en escenarios abiertos, ya que somos esa pequeña parte que para nosotros no es tan habitual. A los colores le pasa lo mismo, repite mucho la paleta de colores, demasiados oscuros, con marrones no muy coloridos, que en parte se entiende que los escenarios interiores, sobre todo los subterráneos, no haya mucho más color, pero quizás en los exteriores se podría cambiar un poco más en ese aspecto. Es el desierto, tampoco es... Tienes todos los naranjas, sí, que quieras. Y los marrones, pero a nivel personal yo creo que quizás hubieran cambiado un pelín más, pero bueno, está más que justificado. Y tenemos también los, a nivel de modelados de los personajes, de los animales en este caso, que como decíamos son vacíos, y lo único que encontraremos son estos enemigos que sí que irán cambiando en varios tipos de animales, desde voladores a a salamandras, de avispas, de todo. Es lo que dará un poco de variedad a lo que nos encontraremos. En general no hay ninguna especie de detalle a destacar, interactuable, como serían objetos y demás. Más que no haya detalle, o sea, realmente no hay nada de interactividad con el escenario, pero está muy bien representado, sobre todo la idea de conjunto, la idea de representación de que por encima de ese escenario hay una escala muchísimo, muchísimo mayor. Por ejemplo, el típico objeto que para nosotros es cotidiano, como pueda ser una rueda, se nos presenta como algo totalmente enorme a nuestra escala, que casi podemos, tardamos un rato en recorrer, precisamente por esa grandiosidad. Y sobre todo con esas FMVs en el que nosotros somos algo totalmente diminuto, y por la rendija, que para nosotros es un escenario, pues vemos cómo pasan los dos humanos que están persiguiendo ese oro. Con lo cual, sí, o sea, a nivel de escenarios son vacíos, pero son muy abiertos, dan mucha sensación de distancia y dibujado bien representada. Sobre todo eso, que para el motor gráfico que estamos hablando representa muchísima distancia de dibujo y sin generar demasiado contraste con el... O sea, contraste negativo con el escenario, en el sentido de que veas muy detallado el primer plano y luego el fondo, pues no tengan nada que ver con lo que estás viendo. Aquí la integración fondo y primer plano está muy bien hecha. La ambientación sería esa ambientación de decir que realmente te encuentras objetos irreconocibles, como es un móvil encendido incluso con la iluminación y el sonido, pero que esa diferencia de insecto a presencia humana, más que nada, que realmente no es un mundo que desconocemos, sino que lo tenemos ahí mismo, debajo de los pies. Es una representación muy fiel y es un detalle que aparte de querer seguir avanzando por ver qué nos vamos encontrando, pues representa un conjunto que la verdad es, a primera vista, no sorprende, pero sí que deja buen sabor de boca sin ir a criticarlo porque no tenga shaders o según qué efectos en absoluto. Sí, sí, porque el juego en sí carece de objetos de efectos especiales, pero en sí la ambientación está muy conseguida y no echas en falta todos esos detallitos. Además, el uso de las cámaras, teniendo en cuenta que podemos movernos por diferentes partes del escenario, tanto por el techo, paredes. El tema de dirección de cámaras está bastante bien llevado, además de que es accesible con los botones, siempre poniéndote la cámara detrás. Pero en ese sentido, algo que repercutía, por ejemplo, en Alien, que era un mareo, no sabía si estabas en el suelo, si estabas en la pared, si estabas en el techo. Aquí tiene bastante sentido y en ese sentido pues se tiene que valorar el buen trabajo de caracterización del escenario. Tiene muy buen diseño, la verdad. En ese sentido es una de las cosas que a mí personalmente más me ha llamado la atención. A todo ello, las fantásticas animaciones de los animalejos, los tuyos propios, ese movimiento de patas que nunca termina de estar quieta, siempre está en constante movimiento, te ponen bastante los pelos de punta. Y todos los animales. No puede jugar. Perdona, yo no tengo ningún problema con los animalitos, ¿eh? Ya. Ni insectos, ni nada de eso. Ya, ya. Cuidadín. No te pases un pelo. ¿Tú jugaste a los Gremlins de NES? Sí, a mí me encantan los Gremlins. La vi el otro día, por cierto. ¿En serio? Sí, la hacían en el Plus. Bien. Guay. Volve. Súper cutre. A ver, hoy día dices... Hostia. Yuria tiene un gato que se parece a Gizmo. Qué bonito. Sí, es persa y tiene unos pelos así, parece Gizmo. Clavado. Sí. Pues que no le dé de comer. Bueno, no es de Yuria, es de su compañera, pero que no le dé de comer después de las 12, que no le dé la luz. Ya, es lo que les digo, es lo que les digo yo. Sí, sí, pero bueno. Y a todo eso lo comentamos, animaciones y el muy bien modelado de todos los personajes que nos encontramos. A nivel de sonido, ¿qué es lo que más sorprende de a nivel de sonido? Que está doblado. Sí. Dices, ¿quién va a doblar a las arañas? Dice, nadie va a doblar arañas. Pero sí, está doblado y bien doblado para las pocas líneas de texto que hay, que es cuando hablan los personajes y es entre misión y misión y no personajes siempre. Humanos, sí, obviamente. Siempre lo vemos a lejanía y nos lo encontramos mientras íbamos jugando. Pero y además la propia introducción, sí, sí, sorprende, te mete dentro del papel de la araña, que obviamente está años luz de lo que podemos ver en un montón de videojuegos. Pero que dices, venga, empiezas a ver detallitos que te empiezan a acercar al juego y este es uno de ellos. Además, lo bien representados que están los sonidos, si nosotros estamos debajo del suelo, que se oye un eco mucho más, un sonido mucho más cerrado, o eco si es mucho espacio. Nos tenemos sí, el tema de la no reverberación, pero sí. Bueno, sí, ¿no? El tema de la reverberación según el espacio y el volumen en el que estés. No está mal, dices, coño, para no tener digital. Esto no está mal. Para ser un estéreo doble. Sí. Sí, sí. Y además de los sonidos mismos del caminar de estos dos que hay pues siempre tan cerca nuestro, que hace temblar todo el escenario. Apartado lo que es musical, apenas tiene pequeños subidas de tono en algunos combates importantes contra un enemigo más fuerte de lo normal, pero en sí el juego carece de música, es todo más bien sonido ambiental, sonido de subterrenal y poco más, sonido de bichos que se ven de fondo, algún pequeño grillo por ahí, el moverse de las plantitas y poco más. Y pasaríamos directamente, nada, a comentar aspecto sonoro al jugable, que es la chicha del juego. Como comentábamos, un juego de lucha, de combates, principalmente recuerda al God of War. En esos... Y que sí, mira, sí, sí, mira sí. Que había comparaciones y sí, mete God of War con God of War. Las arañas, que es, los tiene cuadrados y no le caben. Cambiadme a Kratos por una araña peluda. Y ya tenéis el del Dignity. Sí, sí. Para que os hagáis una idea del juego más conocido, bien, obviamente. Es que precisamente es eso, poniendo ese ejemplo, no sé. Pon otro ejemplo, Freeman. Vale, gracias. Devil May Cry. No, ninguno. O sea, el juego es como tal, tal, tal y lo explicas, pero no tienes ninja. Que poner. No, a ver, la gracia es que yo no he jugado, yo digo beatmaps. No, juegas muchísimo con las secuencias de golpes, que ahora puedes hacerle una llave y una secuencia de Keep Time Events, de romperle las alas a esa avispa para luego clavar el iPhone en toda la cabeza. Sí, pues molan un montón. En serio, o sea, te lanzas con la araña, o sea, para poner ya el ejemplo, con la araña, te lanzas, le metes un gancho con una de las patas que pone boca arriba al esparabajo, luego vuelves abajo. A saltar. Es para arriba. Eso, boca. Es para abajo. Con la panza para arriba. ¿El escarabajo para abajo o qué dices? No, el escarabajo, pues. Es que has dicho, es para abajo. Es para abajo. Ah, eso, boca arriba. ¿Te referías a un escarabajo o sí, que no, estaba no. boca abajo? No, el escarabajo está boca arriba. Vale. ¿Vale? O sea, está del revés. Entonces, con el caparazón ahí, como si fuera una tortuga. Uh-huh. ¿Vale? Y justo en esa secuencia, ¿vale? Le metes otra patada, lo lanzas y luego vuelves a saltar y le clavas el aguijón directamente y dices, joder, cómo mola. Y de estos combos puedes hacer unos cuantos. Son combos que en principio tienes unos cuantos, son combos o bien realizados en Quick Time Events, como comentábamos, o bien los realizados tú manualmente. Pues en principio empezaremos con los ataques de pinza-pinza o patita peluda de la araña en este caso. Y que a medida que vamos avanzando en el juego, pues se nos van añadiendo largos combos, mejores movimientos, habilidades, excavar, esconderse debajo del suelo, sí, sí, sí. Y demás. Comentaba, y luego el de lanzar telaraña, es que mola un montón, le lanzas la telaraña, dejas al enemigo noqueado y luego le haces el combo. Que te estás flipando, dices, ¿estás hablando de un araño y un escorpión? Pues que sí, pero y además está bastante bien llevado, los combos salen fluidos. En ese sentido, el control de Wii lo han llevado bastante bien y junto con los Quake Time Events, en conjunto da muy buen sabor, sí, sí, de boca. De verdad, da muy buena realización jugable a nivel de ponerte a los mandos. Y tenemos en cuenta que en una fase jugamos con escorpión, en la otra con la araña, lo cual es un tipo de jugabilidad distinta. El escorpión es incapaz de saltar y llegar a sitios más difícilmente accesibles, pero tiene un poder de ataque mayor que la araña, que es más... Se puede cubrir, más. Además, la Exacto. araña tiene que esquivar, no puede poner las pinzas a modo de protección. Pero puede escabirse por lugares mucho más... Es más rápida, el escorpión tiene más alcance con el aguijón. En ese sentido está muy bien. Y luego además tenemos enemigos finales. Para no spoilear, uno de los primeros, la serpiente... cada araña, o sea, la araña tiene el enemigo, su némesis, la serpiente, y el escorpión tiene su némesis, un otro bicho. ¿Vale? Otro bicho, ya lo dejamos ahí. Y es eso mismo, encontramos con un jefe en el que pues tenemos que seguir un poco su rutina y encontrar pues el punto débil y a ver, para adelante. Ahí sí que podría ser God of War en el sentido de enemigos finales, cuando ya has recibido varios golpes, pues te sale a hacer un movimiento con el Wiimote o con el Nunchaku en el que pues hace el ataque final para ir derribándolo. Hay uno que me ha gustado mucho, un movimiento que representa muy bien el mando, que sí, en el caso es el del escorpión, que puede hundirse en la tierra para esconderse los enemigos, es tan fácil como girar el mando al revés. O sea, el mando, ponerle los botones... El eje horizontal del mando, girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. No, el eje horizontal, depende de cómo tengas... Bueno, tú giras el mando, no hay otra forma de girar el mando que... El eje transversal, el más largo del mando... Darle la vuelta a la tostada pues con el mando. Y se mete... El tío se mete... Se mete para adentro, para lo... No, me ha gustado mucho porque es una acción directa y representa muy bien el movimiento. No, y el propio ataque de aguijón, que es hacia abajo, un poco para adelante y hacia abajo. Uh-huh. O sea, en ese sentido, muy bien. Además, podemos recolectar bichos que nos darán vida y así como puntuaciones para vencer a ciertos animales. No. En serio, y a medida que vas matando te van dando puntos y a medida que vas ganando puntos vas desbloqueando habilidades de la araña y del escorpión. Y encima, a medida que vas recolectando larvas, pues tienes diferentes extras que puedes ver en el menú principal, pues que te hablan un poco de tanto de la historia como de los bichos. Pues que no está mal, en serio, o sea, es que, un juego que de verdad, porque para mucha gente dices, ah, arañas y escorpiones, no, pero como juego, o sea... Si cambias estos protagonistas por el típico chulo playa con hermano maléfico y espadas los dos, ya tienes algo bastante parecido. Sí, pero no cuajaría tanto, que la gracia es de todos estos animales, que es un punto de vista totalmente distinto y nuevo. Una apuesta totalmente nueva. Y poco más, los escenarios con los enemigos, a veces con los personajes, perdón, a veces resulta un poco lioso, sobre todo con la araña, que no para de un lado a otro, pero tiene un súper intuitivo flechita de objetivo que te marca cada tres pasos a donde tienes que pasar exactamente. Que tampoco yo no he utilizado mucho. Yo constantemente... Tú sí me comentaste que sí, pero... Constantemente, no. Más que nada porque en ocasiones me siento perdido, por eso mismo que decía, no sé por dónde ir. Pero los escenarios están muy bien indicados, ahí donde tienes que ir. Todo es totalmente lineal y sabes que ahí puedes pasar y te lo indican con el mismo diseño del mapa. O sea, realmente no te pierdes. ¿Cuánto dura el juego, más o menos? El juego son, si no recuerdo mal, son unas... Te lo puedes llegar a pasar unas 6-7 horitas. Sí. No es excesivamente largo, tampoco es muy rejugable y es uno de los aspectos negativos, entre comillas, del juego. Pero en conjunto, ya finalizando el análisis, la verdad es que, uno, se tiene que aplaudir lo original del concepto, lo divertido también del propio concepto, lo bien hecho en ese sentido de... los aspectos de mejora de habilidades. El problema es que, aunque las habilidades están bien llevadas, los combos se hacen un tanto repetitivos, sobre todo algunos de ellos, le falta tensión al combate y también andas demasiado para lo que son las escenas, la cantidad de escenas de acción que hay. Falta variedad de acción, de enemigos, de situaciones. Es la pena que tiene. Sí, pero bueno, como idea, la verdad, vale muchísimo la pena. Es un juego que recomendamos encarecidamente que probéis, porque es que os va a sorprender. La verdad es que es muy buena opción. Y joder, para veces que salen juegos así, novedosos, diferentes y además bien hechos, hay que aplaudirlos en ese sentido. Por todo esto, último nivel, le da a Deadly Creatures una nota de... 70. hoy llegamos al esperado de la noche, que no es ni más ni menos que Matt Wall, de la mano de los Exclover Studio, que hará Fukui, llamados actualmente Platinum Games, que hará Fukui, como siempre, nos dará una pequeña visión del más allá de este estudio. Adelante, señor Fukui, cowboy del espacio. Cómo me ha molado eso. Pues bueno, como bien has dicho, la gente de Platinum Games eran los conocidos anteriormente como miembros de Clover Studios, responsables de títulos como Beautiful Joe, Okami o God Hand, y que anteriormente, previo a ello, habían trabajado en Devil May Cry. Siempre bajo la tutela del famoso Shinji Mikami. Después, por eso, de que Capcom inesperadamente pues decidiera cerrar el estudio y decidiera no darles más apoyo, si recordáis la noticia en su día, pues se dijo que esta gente, lejos de desaparecer del mapa, crearon su propio estudio llamado Seeds en agosto de 2006, estudio que recientemente, en octubre de 2007, se fusionó con otra compañía, ODD Incorporated, y cambiaron así finalmente el nombre al conocido Platinum Games, que es actualmente responsable de Mad World, entre otros desarrollos que tienen entre manos, que aún no han salido, como Bayonetta, un juego que saldrá para Play 3 y 360, Infinity Space, un RPG para DS, y otro título que no se sabe cuál es, también dirigido por Shinji Mikami, recordemos siempre la mano detrás del juego, la mente pensante detrás de estas opciones, siempre intentando ser diferentes, originales y transgresoras. Así nos encontramos con Mad World, el plato fuerte de hoy, plato servido con mucha salsa de tomate. Muchísima. ¿Y cómo mola? ¿Por qué nos gusta tanto? ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana que seamos violentos. ¿Tú crees? Por supuesto. Yo no soy violento. No, tú cogerías un rifle y empezarías a disparar a la gente que no te cae bien. Pero no, yo violento. No digo la gente que me... Yo la gente que me cae mal, no. Yo digo a la gente que repercute y hace daño los al planeta. Los fans de OT te los cargabas a todos. Pero con francotirador es una pérdida de tiempo. Con bate, con lo que sea. Pero bate peor aún, tío. Anda, que con no una hay bomba. Granadas de mano, tío. Pero no eres violento, Freeman. Tranquilo. Estás a salvo. Pero eso no es ser violento. Eso, ¿no?, es hacer un bien a la comunidad. Eso es sembrar la paz y la prosperidad. Ahí está. Muy lo bien. Has clavado. Pues como hace nuestro protagonista en el guión de Matt Wolf, ¿no? Por esa misma filosofía de tres. Sí. Pues este hombre, al que y, nosotros... Y no me han pagado un duro, ¿eh? Se han basado en mí, no me han pagado nada. Exactamente. Al que nosotros llevamos, que es Jack Kamen, el protagonista, pues es un hombre duro, es un hombre dispuesto a pegarse a toñas con todo el mundo. ¿Y con qué motivo? Pues nos encontramos en un marco en el que Bargain City es una ciudad... Que está llena de gordos. Está llena de gentuza. Es una ciudad que ha quedado desierta después de que se propagara un virus. Pues ha quedado ahí malhechores, simplemente purria. Y está dominada por un grupo terrorista llamado Los Organizadores, quien pues están sembrando el caos y han hecho de este caos, de esta violencia gratuita, un espectáculo. Un espectáculo conocido Operación como... Triunfo. Un reality. Ya está. Conocido como Death Watch. Nombre que recibe este espectáculo, que se vive y está dirigido por ciertas entidades que han puesto cámaras por la ciudad y sponsorizan estas actividades de los malotes de turno, pues proporcionándoles armas, proporcionándoles la logística necesaria para que estos sigan allí, pues pegándose de toñas, pero pues siempre... tiene más gracia que haya pinchos por ahí por la ciudad, que haya trenes de la muerte, que haya máquinas de destrucción masiva. Pues eso es un poco de lo que se encarga estas compañías sponsorizadoras, que ven gran potencial en nuestro protagonista, en Jack Kamen, y bajo el sponsor del agente 13, el misterioso agente 13, pues instruirá a nuestro protagonista para que compita en este campeonato, en este reality, aunque... Nuestro protagonista ha llegado a ese territorio con otras intenciones que se nos irán desvelando de manera un poco bastante sutil. Pero bueno, que yo ya enseguida dije, este viene aquí por esto y esto. Yo lo calé enseguida. Pero bueno. Es un poco parecido a lo que pasaba en un Real Tournament. el primero, sí, las grandes sí, empresas que metían sí, a la gente sí, a la... Y hay un torneo y sí, se meten de toña, sí, sí, sí, me gusta el símil. Yo pues es que me acuerdo que me veía la intro no sé cuántas veces porque se me olvidaba pasarla y me la chupé, me supe la historia de memoria. A mí me recuerda mucho más a Manhunt de la sí, morbosidad de ver lo que sí, está haciendo tu prisionero. Sí, aceptamos barco, sí, sí. Bueno, y el tema contundente, el tema que da sentido a Mad Wall, y como bien comentabas tú, Fukui, antes, sin ese estilo, seguramente Mad Wall no sería lo que es. Sin duda es el elemento que hace que la gente se haya fijado en el juego, primordialmente, puesto que destaca con una estética en blanco y negro, con una estética muy cómic, con unas sombras muy duras, con un estilo dibujado, así como tal, como digo, como cómic a lo Sin City de Frank Miller. Y destacando por encima de todo el color rojo, que es el color de la sangre. Como la lista de Schindler. Cierto. Sí, que todo es en blanco y negro, excepto ese elemento que... de color que no vamos a desvelar, vale, pero que queda de puta madre. Pues ese es el estilo gráfico que le da tanta gracia al juego y tanta peculiaridad. Aparte de esta estética, de este diseño, nos encontramos pues con escenarios cerrados, con entornos con bastantes elementos que luego son parte de la jugabilidad, en entornos que a veces quizá te pueden desorientar un poco por ser todo en blanco y negro, pero que bueno, tienes un mapa que te guía bastante bien por diferentes niveles que tienen los escenarios. Y donde te encontrarás a otros enemigos, a otros personajes, muy repetitivos entre ellos, pero que no importa realmente, porque para lo que van a durar de pie, te da igual si uno lleva un tatuaje, si el otro lleva una gorra. La frase si es, otro... para lo que van a durar enteros. Enteros, exactamente. Pues la verdad que importa poco, o sea, es un elemento que no se le puede achacar porque da igual. Nos encontramos así con otros elementos gráficos interesantes, como por ejemplo los enemigos finales, los enemigos más tochos, los enemigos más grandes, que sí que gozan de un diseño también bastante cuidado y bastante que concuerda con el estilo de humor, de crítica, de ese humor ácido, de ese reírse un poco de la violencia, ¿no? Aquí mucha gente podría criticar el juego porque es violencia gratuita. Y sí, ciertamente es violencia gratuita, pero es reírse de esa violencia. Es decir, en forma de reality, te ríes de la violencia porque es tan natural. Y o de sea, manera muy cafre, porque hay sí, cada frase que cafre, suelta. O sea, cierto, el personaje es muy carismático por la cantidad de perlas y frases que sueltan en determinados momentos. De verdad, aquí no vamos a desvelar ninguna porque es que son verlas en pleno batalla. Es un poco... Es un poco, mira, como el personaje que lo dobla, es un poco Bender, ¿sabes? Que en plenos momentos de tensión la suelta, incluso es un poco Barney, de es que es el que tengo más reciente, de cómo conocí a vuestra madre, ¿sabes? Que la suelta siempre en momentos en los que no... Coño, tío, estás matando a alguien, pues es igual. En definitiva, estamos hablando de un videojuego en el que ya de por sí pues la violencia no es real, es virtual... Y en el propio juego están haciendo ese propio símil, que la violencia no es real, sino que es un espectáculo de televisión. O sea que va perdiendo, digamos, la importancia para convertirse en un mero espectáculo puro y duro. Espectáculo que, como decía, en guión, en historia, tiene lugar en una ciudad con escenarios bastante variados. Variados no solo por el propio escenario en sí, sino también pues por los personajes que a veces comentaba, que eran clónicos, pues aquí, bueno, tienen una serie de rasgos característicos de cada zona. Pues chinos en Chinatown, rebeldes en el Bronx, zombies en las tumbas, etc. Otro aspecto a destacar, y que a mí principalmente es el que más me ha llamado la atención, es el tema de las animaciones. Es brutal, no solo en dirección de cámara, sino en la representación de todas esas animaciones, en el reventar del enemigo acompañado de las onomatopeyas en las que te aparece tipo muchas veces, no solo en las FMV, sino en escenario tipo viñeta cómic. Joder, el conjunto está muy bien representado para darle personalidad. Además, las animaciones están hechas con Softimage y dices, qué grande que es este programa para hacer animaciones. Yo barriendo para casa. Y además de las secuencias mismas in-game, también tenemos las secuencias de vídeo que nos van explicando la historia. Siempre más estática, más de carácter cómic, con sus viñetas que suben y bajan, entran y salen. Y que en el juego, pues, son viñetas que aparecen en el mismo juego. Cuando hay un enfrentamiento con un enemigo, pues hay ese versus, ese choque. Y todas esas onomatopeyas que se repiten. Y duelen, ¿eh? Duelen algunos combos, algunos... destrucciones, sí, del enemigo. Es que no sé cómo... Fatalities. Sí, sí, fatalities. Sí, porque son fatalities al fin y al cabo. Alguno duele esa impalación directamente a través de toda la columna. Dices, ¡ay! Duele, sí, sí, pican un poquito. Pero bueno, el tío como le quita hierro al asunto, o se lo añade al enemigo, como lo queráis verlo, pues está bastante bien. Y tema sonoro. Tema sonoro. Lo que más destaca a priori, por ser un poco bizarro, es que los comentaristas están doblados al castellano, pero el resto del juego estaba doblado en inglés. Ya. Y el resto del juego hablamos es diálogos de vídeo, nada más. La introducción, las FMVs, todo, digamos, lo que te explica un poco la historia está en inglés. Y los comentaristas que, digamos, introducen el nivel, o introducen la zona, o introducen el capítulo del programa, ¿no? Hoy no sé qué, no sé cuándo. El típico comentarista de wrestling, por ejemplo, ¿no? Pues hoy tenemos no sé exacto, qué. Exacto, son, y pues especialmente son dos, ¿no? Hacen comentarios muy buenos en castellano. O sea, realmente el doblaje está muy... O sea, no el doblaje en sí, que las voces estén bien, sino que la adaptación de las bromas, del tono sarcástico, está muy bien adaptado al castellano, a las bromas más típicas de aquí. Tienen muchísimas líneas de diálogo, no sé, una... Son muy mordaces. Así que se repite mucho. Pero no deja de ser curioso que, pues eso, haya estado localizado a medias. En inglés, eso sí, destaca porque, pues, la voz del protagonista es una voz portentosa. A lo mejor quizá por eso no se han atrevido a doblarla. Es la voz original de Marcus Fenix en inglés. O Bender de Futurama, por ejemplo. O Waka de Final Fantasy X. Exactamente. En cuanto a otros temas de sonido, pues sonidos de FX y sonidos ambientales hay muy pocos y están casi en desaparición por su intensidad, por su número y por su contundencia. O sea, que no hay. O sea, te da igual que suene. Inciso, ¿puedo pasar esta canción? Es que me está poniendo los nervios. Pásala. En el juego, o sea, excepto las armas, sí, que sí que tienen buen sonido, y los golpes y tal, la sierra, por ejemplo, que suena en el mando. En el Wii Motion, la sierra. Está muy bien, pero otros sonidos que tendría que tener un juego, por ejemplo, un golpe, un paso, no sé, sonido de fondo, de gente, de gritar. Sí, el agua, el sonido del agua, de los por molinos, ejemplo, que aparecen en el del fuego, el del fuego que uh-huh, quema. No, sonidos de efectos no tiene, solo las armas y los golpes. Pum, pum, pum, pam, pim, pam. Y ni todos, o sea, solo los golpes más tochos. Entonces, bueno, tampoco importa, ¿no? Pero bueno, es un detalle. No importa, pero te das cuenta, sí, enseguida que falta, sí, realmente. Es un vacío, dices... Sobre todo las FMVs, notas, por ejemplo, la FMV, ¿no? Que el tío está caminando y no hay ni un sonido, ni de estoy pisando papel, o estoy pisando suelo, o estoy pasando por al lado de una alcantarilla y ya de sonar algo, ¿no? No, pues no suena. Aún así, lo que sí ya suena un pelín más es la música, una música más hip-hopera, adecuada a cada escenario, como comentábamos, varias zonas en esta ciudad, pues zonas de Chinatown, es una musiquilla más achinada dentro de lo que se podría hacer, o demás variaciones que representan ya el escenario. Y en cuanto a jugabilidad, ¿qué nos encontramos? Pues es un beat'em up, como decía Maneo antes, tipo God of War. Sustituyes al de Kratos por el tío este de Bazas, vale, y ya está. No, tipo Deadly Creatures, pero mucho más gore. Ahora es tipo Deadly Creatures. Ahora el más gore es Deadly Creatures. Anda, que... Bueno, es un beat'em up de pegarse toñas. Aquí sé que se parece al Manhunt. Es Manhunt con muchísima más acción y más variedad en los movimientos. Vendría a ser el símil Double Dragon en moderno y en más visceral. Entornos urbanos, te empiezan a salir todo de tíos, pero en lugar de pegarles puñetazos y rajarlos un poquito con la navaja, le rajas el todo. Aquí es, pero vamos, o sea, cárgatelo de la mejor forma posible. Ahí está la clave del juego. No es solo ir pegando. Más, yo diría, es un Carmageddon, pero a pie. También, se acepta. Como decía, la idea es no simplemente pegar por pegar, sino que aquí, para pasar a una zona u otra, ¿no? Pues te dicen, bueno, acabas de llegar a esta zona, que es un capítulo del programa. y tienes que llegar hasta aquí y luego matar al enemigo final. Tienes tanto tiempo, pues en tanto tiempo tienes que conseguir tantos puntos. Esos puntos, ¿cómo se consiguen? Matando a los demás. Pero claro, si tú sacas la sierra mecánica que llevas incorporada en el brazo, es un brazo tipo, por ejemplo, el de Hellboy, ¿no? Un brazo normal y el otro que tiene aquí como algo más raro, más tocho, más así incorporado, pues una sierra. ¡Pium! Bueno, saca la sierra y vas cortando a la gente, te dan pocos puntos porque es muy fácil. Disfrutas, pero pocos disfrutas puntos. Porque mola mucho cortarlos, pero muy fácil. Lo suyo es, coges a un tío, le pones un neumático encima para que ya no se pueda mover, lo coges, le empalas con un poste de una señal de tráfico, lo pones encima de un bidón que está ardiendo y así lo quemas, luego lo vuelves a coger cuando ya está churruscado, lo tiras a las vías del tren, pasa el tren y ya lo destroza. Y dices, venga, combo tras combo tras combo. Exacto. Y venga, así es lo que mola. Y tienes infinidad, no infinidad, pero sí muchas opciones de acabar con los enemigos. Muchas opciones porque el escenario te dan muchos elementos estáticos, como eso que comentábamos, el tren, un autobús con pinchos en los lados, una freidora enorme, la de freír comida, pues aquí enorme, trituradoras, paredes desagües, que se mueven con pinchos también, palos de postes que han quedado allí que los puedes empalar, bueno, hay muchos elementos de escenario o muchas armas que también te van dando. Y además esas las armas que no son tan variadas, son muy poquillas en sí, pero son armas que puedes llevar contigo a cambio de utilizar la sierra mecánica. Y o sea, tienen... de no usarla, llevas el arma y no puedes usarla. Exacto, sierra. O sea, a cambio de tener la sierra, pues tienes la nueva arma. Y tiene pues una duración limitada, la que la usas mucho, pues acaba rompiéndose. Y ahí está, también es muy original porque tienes el ataque fuerte, que depende de la variación, pues o bien es una especie de lanzallamas, podría ser. O bien, con lo que comentábamos, podías empalarle una farola, o bien una trompeta. Y lo bueno que tiene que al empalar la trompeta por el cuello, el tío va caminando y va sonando la trompeta. Son tiene muchos detalles. Muchos detalles, muchas variaciones de muertes, que es toda esa originalidad, toda esa mezcla, la que premia con puntuación, cuya puntuación te llevará a los enemigos finales, que de eso se trata, de llegar al enemigo final. Con entremedio, varios desafíos, en el que te va presentando un tío que al más puro estilo Kenny... Varón negro. Varón negro, al más puro estilo Kenny de South Park, muere cada vez que te explica un desafío. Dice, pues hoy en el programa de hoy vamos a ver esta plancha con pinchos donde intenta eliminar a los máximos enemigos posibles lanzándolos en este agujero y luego planchándolos en tantos segundos o tantos minutos. Y de repente aparece la tía y dice, la nena, ¿qué tal? Perdona, no me refería a esta palanca, la que tengo aquí debajo. Y dice, ¿qué haces? Y la coge y te ejemplifica lo que tienes que hacer con el mismo tío. Pues lo empala, lo tira en un lado, etcétera. Y luego el tío vuelve a salir y te explica otro desafío. Lo bueno que en el diálogo de este tío, que es súper cachondo, porque es un no parar de in this fucking game, de fucking no sé qué cuántos. O sea, es un no parar de frases totalmente adultas y hilarantes. Eso le da un plus de que no todo el rato estás matando a los mismos tíos, buscándote tú la manera de hacerlo original, porque al final te acabas quizá aburriendo porque hay un número limitado de combos o de posibilidades. Pero estos desafíos son un plus, decir, pues mira, ahora en lugar de, pues a lo mejor, supongo que depende del tipo de jugador, ¿no? Hay gente que será más aficionada a empalarlos en la pared, gente que será más aficionada a la sierra, gente que será más aficionada a incrustarles un palo por donde puedan. Habrá un poco de todo, ¿no? Pues esto te da un poco a que tengas que hacer una eliminación de enemigos de esa forma que te están pidiendo. Así, pues, te exiges a hacerlo de esa forma. Y va más allá de que el juego no se hace lo mismo en cada nivel, sino que al menos esa pequeña variación que se vuelve durante unos 3 minutos que debe durar el reto mucho, mucho más divertido. Para finalmente, como decíamos, llegar al enemigo final, bosses súper grandes, bosses muy bien diseñados, muy, muy toscos, muy, diría... caricaturescos, incluso con personajes de la sociedad o de estereotipos que has de eliminar, que bueno, has de intentar que no te den, porque estos sí que realmente son los que realmente te pueden poner en apuros, porque reconozcámoslo, la inteligencia artificial de los demás enemigos deja mucho que desear. Es un juego bastante facilón, o sea, te los vas eliminando como quieres, pero los enemigos finales suponen más un reto, hasta que llega el momento en el que le has quitado suficiente vida y ya puedes eliminarlo con una serie de quick time events, de una serie de secuencias, con un fatality, mega fatality ya final espectacular y sorprendente. Y así es el juego, una zona y otra zona. Y así se va repitiendo a lo largo de todo el juego. Empieza muy bien, lo que comentamos, empieza súper súper bien, pero luego te das cuenta que todos esos modos, esos combates, se repiten, la técnica sigue siendo la misma. No te premian con nuevas habilidades, sino que ya las tienes en principio. Y bueno, te puede resultar divertido, pero se repite un pelín. quizá los puntos a su favor son el control, que sin duda el juego en Wii gana enteros por el tema de los movimientos que tienes que hacer. Quizá en un, apretando un simple botón algunas cosas hubieran sido más aburridas o te hubieras cansado antes. Con el tema de tener que mover el mando, de tener que hacer movimientos que simplifiquen los movimientos reales del juego, te motivan más o son más divertidos porque te acabas cansando o intentas moverlo más rápido para hacerlo mejor, pues bueno, eso es un plus. Y luego el modo a dos players de cooperativo o de lucha, que también a parte de partida pues son más divertidos. Ahora sí, el juego es cortito, tiene poca rejugabilidad. Exacto, no tiene nada de rejugabilidad. Te puede durar 6-7 horas. Desafíos y nada, sí, exacto, nada más. Pero bueno, es un juego que pues eso, en definitiva, y ya resumiendo todo el concepto de Mad World, impacta, divierte, que es de lo que se trata. Desestresa muchísimo. Desestresa mucho. Yo recomendaría jugarlo con gente, no quizá en cooperativo, pues si podéis jugar en cooperativo mejor, ¿no? Pero el ver jugar a alguien, cómo mueve el mando ahí, sí. y cómo dices, haz esto, no, ahora haz lo otro, ahora déjame a mí, voy a probar esto. Es muy divertido, ¿vale? O el descubrir ciertos combos de prueba esto y ¡pua!, sale todo lleno de sangre, ¡hala, qué fuerte!, no sé qué. Es bastante divertido. Entonces, yo creo que eso... lo vale. Y por eso nosotros en último nivel decidimos darle una buena nota de 75. Para Mad World, y estamos ante un imprescindible. En Wii sí. En Wii, pero sin duda alguna son necesarios juegos de este estilo, no de este estilo violento, pero sí de... Bueno, o sí también, o sea... abiertas las puertas a cualquier tipo de estilo, pero sobre todo que marquen diferencia y que justifiquen el tener la consola, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Freeman, a dormir. Hasta la semana que viene, que sí que hay programa, sí. Recordemos. Sí que hay programa, señores. El día 1 de abril tenemos programa con la entrevista que hemos dicho. One of April. April's Fool Day. April's Fools. Yep. El día de las inocentadas en los países anglosajones. No, vale, a ver, hacemos el programa en inglés y la liamos con todo de inocentadas. ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué grande! Me encanta la idea. Me encanta. No. Sí. ¿Por mí? Sí, o sea, sí. Por vale, mí, estupendo. Ya pensaremos qué, pero ya está. ¡Qué grande! Venga. Pues eso, programa que vete a saber que nos va a salir. La entrevista sí que la tendremos con Sony o Microsoft. Y nada, espero que el programa de hoy, dedicado a Wii, dedicado a los nintenderos en especial, haya colmado las expectativas. No nos olvidamos de nadie. Así que recordad estas tres propuestas interesantes, diferentes, cada uno en sus géneros, cada uno para gusto, los colores... Y nada más, hasta la semana que viene. Recordad, oyentes, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui. Señor Maneo, su turno. Pues nada más, muy buenas noches. Ha sido un placer estar hoy aquí en este día de Nintendo, en este día de para Hardcores, para todos ustedes, señores oyentes, que amáis los videojuegos desde el corazón, que la Wii nos ha defraudado, aunque sí, pero bueno, hay sus titulillos que hoy hemos destacado, me ha merecido la pena sacarlos a la luz para que veáis esa resolución a los juegos para hardcores en un futuro que será posible. Molt bona nit, ya está, la semana que viene, adiós. Qué gran despedida, me encanta. Habiendo dicho esto, simplemente anunciar entrevista de la semana que viene con las noticias dedicadas, o sea, es un mini especial a la GDC. Hay mucho que comentar y con una semana de margen y perspectiva. Y el análisis de Silent Hill Homecoming. La flameo que va a haber. Ya lo anunciamos ahora, ni hype ni hostias. Por cierto, un saludito a los redactores. Saludo a los redactores, leed mucho, jugad más... Y bebed mucha Guinness, que está muy buena. ¡Publicidad, no! Publicidad, sí, es la mejor cerveza de todos. ¡Que nos paguen! Eso, pagándonos Guinness, o Voldam, cachis, o Heineken, que también está muy buena. Ana, buenas noches. Y hasta la semana que viene.